de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! La Agencia Internacional de Energía Atómica alerta del robo de un camión de México que transportaba material radioactivo extremadamente peligroso. En un comunicado, la entidad precisa que en el momento del atraco, el cobalto 60 se hallaba en el interior del vehículo y estaba protegido. Sin embargo, si esta protección fuera retirada o dañada, representaría una gran amenaza para la vida humana. Tras conocerse lo ocurrido, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias del país activó un protocolo de alerta para todas las autoridades. El material radiactivo se encontraba en un aparato de radioterapia destinado a tratar el cáncer y era trasladado desde un hospital hasta un centro de desechos. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Minuto cero en el que abrimos esta noche este programa tomando el pulso directamente a la crónica informativa de lo que está sucediendo en el mundo. Y es que no es la primera vez que las últimas 24 horas tenemos que rearmar un programa recibiendo un correo electrónico, como ha sido el caso desde tierras mexicanas, en el que se nos detallaba bajo un titular: estamos en máxima alerta. Lo que parecía imposible ha ocurrido. Una doble vertiente nos iba a colocar directamente con un lugar llamado La Barca, donde en tierras mexicanas de nuevo esa otra cara del horror se ha hecho entrever en el mundo, con la aparición de 25 fosas en las que ahora mismo se van contabilizando 67 cadáveres. Pero lo que parecía imposible, o quizás sacado de una película de Hollywood, ha ocurrido. Un camión cargado con un material radiactivo que viajaba desde Tijuana al estado de Geico ha sido robado. Y a partir de ese momento, todas las agencias de seguridad, tanto mexicanas como norteamericanas, se han puesto a trabajar. ¿Y de qué manera? Por supuesto, la espoleta de la alarma de la Agencia Internacional de Energía Atómica se ha disparado. Se trata del robo de cobalto 60, 40 gramos, pero lo suficiente como para habernos puesto los vellos de punta. Nos comentaba nuestro compañero y buen amigo periodista mexicano Jorge Tenorio un titular el cual nos dejó absolutamente la sangre helada: la posibilidad de la llamada bomba sucia. Queremos saber qué es lo que está sucediendo. Para ello vamos a estar en conexión telefónica en unos segundos con la Ciudad de México para intentar entrever qué es lo que está sucediendo en ese país. Comenzamos así este programa en el que os pido toda vuestra atención y en el que evidentemente os pido disculpa por esta voz tomada que esta noche hace un doble esfuerzo por estar con vosotros en esta crónica de radio. Emocionante sin duda alguna, preocupante también. Así comenzamos esta noche La Otra Mirada. Sed todos bienvenidos. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Bueno, pues amigos, en este momento de la noche, comenzando este programa, os voy a pedir toda vuestra atención. La Otra Mirada está haciendo auténtica crónica de lo que sucede en este momento en el mundo. En nuestra particular redacción nos hemos puesto a trabajar intensamente para llegar al epicentro de la noticia que esta noche queremos poner en antena. El epicentro, un lugar maravilloso, es México, y allí vamos a encontrar a uno de los grandes amigos que uno ha ido atesorando al paso del tiempo, un auténtico profesional de la comunicación en este momento nos espera y nos escucha desde ese otro lugar del mundo, desde tierras mexicanas. Jorge Tenorio, buenas noches y bienvenido, amigo, a La Otra Mirada. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a todo el auditorio de La Otra Mirada, y estamos aquí pues ya dispuestos a platicar de estos temas que pues también han, cómo poder, desbalanceado a nuestro país, a México, y creo que pues también al mundo entero de lo que sucede aquí en México. Jorge, esta noche vamos a abrir de la crónica mexicana bajo dos titulares, los cuales acaban de aterrizar en nuestra Europa de una manera contundente. Por un lado, vamos a empezar con algo que ocurrió precisamente el lunes de esta propia semana. Frente al ya al desconcierto, ese momento, ese narcotráfico del cual vamos a hablar esta noche, había que sumarle una noticia un tanto, yo no sabría decirte si prácticamente robada de una película de ciencia ficción, que ha sido el robo de un material radioactivo, altamente radioactivo, como es el cobalto 60, 40 gramos. Se ha abierto la espoleta y han saltado toda la alarma en México. ¿Cómo habéis vivido y qué es lo que ha ocurrido? Cuéntame. Bueno, te puedo comentar, Alejandro, y también a todo el auditorio, que también a México le cayó de sorpresa cuando se enteró de esta noticia del robo del cobalto 40, porque además aquí hay el cobalto 60, perdón, que es interesante comentar que, bueno, pues fue sustraído cuando ya iba a ser transportado para ser, usted puede decir, iba a ser blindado para que ya no fuera a ser utilizado. Ya había perdido parte de su fuerza, ya había sido utilizado como medicina, como una por instrumentos médicos para lo que es el cáncer, pero sin embargo aquí te comento que pues durante día y medio, casi dos días, las autoridades estuvieron buscando por todos lados este vehículo, que pues se dice que es el Volkswagen, que está en una maleta, y que dicen, ¿cómo es posible que el transporte de este producto, que es netamente mortal, puede producir daños al ser humano de inmediato, cómo es posible que haya viajado por carretera sin ni siquiera un policía que pudiera defenderlo? No había, hay protocolos, hay que recordar esto, que es internacionalmente, que hay protocolos de protección de lo que es el transporte de estos medios radiactivos, de estos productos radioactivos. No se hizo, se hizo a lo mexicano. Aquí hay cosas que se dicen, se hacen a la mexicana, y cómo es posible que efectivamente se hayan robado este vehículo, lo hayan después aparecido en un lugar que, bueno, pues te quiero comentar que se llama Huecopostla, en el Estado de México, y entonces en este camión Volkswagen, te comento, ahí se apareció, ya lo descubrieron, y bueno, las autoridades nos dicen que efectivamente la cápsula fue abierta, a pesar de que hubo pues información en todos lados de que no se abriera esa cápsula, que produce mucho peligro, que mucho daño a la sociedad, y ya hoy nos están diciendo pues las autoridades que la gente que ha de haber estado cerca cuando se abrió esta cápsula, están a punto de morir o ya deben estar ya muertos, Alejandro. Es que la noticia en sí misma es absolutamente contundente, ¿no? Y como decía al principio, parece descontextualizada de una película Made in USA que otra historia. Jorge, la información que nosotros tenemos apunta que solamente en un radio de 500 metros, una vez abierta esa cápsula de seguridad, la cual contenía solo 40 gramos del cobalto 60, puede llegar a producir radiaciones que, como tú apuntas, inducen directamente a la muerte. Y ahora lo primero que tiene que estar estableciendo la autoridad mexicana es intentar tomar el pulso de cuántas personas han estado expuestas a esa radiación y de la manera que se está comunicando. Y otro titular, el cual nos dejó todavía más impresionado aún si cabe, ¿no? La llamada bomba sucia. En una primera instancia no se tenía muy claro si los autores de este robo lo habían hecho de una manera arbitraria o realmente estaban buscando como objetivo el material radioactivo. De ser así, una bomba sucia, ¿y contra quién? Porque eso sí sería un auténtico titular, ¿no? Sí, efectivamente, Alejandro, pero te quiero comentar que, bueno, pues hay que recordar que México es vecino y, bueno, pues está muy cerca de Estados Unidos. Ha habido, pues un trabajo que en Estados Unidos, que ya lo han también, ustedes también lo han visto, lo que es, bueno, pues también el espionaje. Pero, bueno, esa cercanía que tenemos con Estados Unidos me hace a mí pensar, a mí en lo personal, o sea, de acuerdo a lo que he tenido de información y a lo que has estado, pues uno como reportero cerca de la noticia, bueno, yo siento que la gente que ordenó robarse el cobalto 60, sabía lo que estaba haciendo, pero le ordenó a gente que no sabe qué es lo que llevaban en el vehículo. Esas personas no sabían, es lo que yo creo que ha de haber sucedido. ¿Por qué? Porque primero, bueno, se llevan este vehículo, se lo roban, de pronto empiezan ya las noticias de que, pues, cuidado, cuidado, hay un problema con este material, que, bueno, pues el cobalto puede generar la muerte. Yo creo que esas personas iban manejando, no creían todavía, no creían de la peligrosidad de lo que hicieron, abrieron el cobalto, han de haber sentido algo en el cuerpo, porque además trabaja muy rápido, empieza a lastimar, por ejemplo, el hígado y el corazón, este cobalto, y lo dejaron en un lugar que afortunadamente está lejos de la población, aquí en el Estado de México. Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí hay cosas que hay que investigar más a fondo, no nada más es una notita que va a pasar, y yo creo que en México está sucediendo algo que no estamos dando cuenta, y es de que puede haber gente muy mala, muy con ganas de dañar incluso a Estados Unidos, y están utilizando, pues, eso que hacemos los mexicanos. Todo lo hacemos a la mexicana, Alejandro. Hacerlo a la mexicana, Jorge, suena muy contundente las palabras que esta noche tú desde México nos estás trasladando a la otra mirada. Sabes que seguimos muy a pie juntillas las noticias que llegan desde tu país. No es la primera vez que hacemos crónica, pero sin embargo es altamente preocupante porque, claro, como tú estás diciendo, ¿no?, establecer un nuevo diálogo de gente que realmente sabía lo que buscaba y contra quién. Los Estados Unidos, evidentemente, se han tenido que sentir vulnerables y amenazados, ¿no? Porque si entramos dentro de un lenguaje anexo, ¿no?, ya al famoso pasillo del narco mexicano que conecta con los Estados Unidos, y si a eso le tenemos que sumar, en este caso, una especie de comercio radiactivo, aunque sea aislado, cuidado, las palabras son mayores. Estoy totalmente convencido, estos son auténticas elucubraciones, porque lógicamente a partir de este instante no tenemos mayor fuentes, que se han tenido que activar auténticos protocolos de seguridad, porque claro, esa amenaza no es cualquier cosa. Efectivamente, Alejandro, además hay que recordar, pues, para que la gente más o menos tenga idea, pues esta pastilla de cobalto, bueno, pues es más o menos así como del tamaño de un iPhone, o sea, no es muy grande, pero imagínate el daño que puede que es causar a la gente, y bueno, pues es de inmediato, y por lo tanto también los protocolos, por protocolo internacional, México tuvo que avisar a Estados Unidos de la desaparición de este material radiactivo, y bueno, pues por eso se movió más, por todos lados se movió el personal, desde policías de a pie hasta, bueno, el propio ejército mexicano, hasta que fue descubierto, bueno, pues abandonado este camión, y bueno, pues esto nos hace pensar, y lo que te digo, hay que ver hacia adelante qué está pasando, no vaya a ser que pongan en peligro a México ya de manera internacional, y bueno, pues hay algo que tiene que hacer, las autoridades de México y de Estados Unidos van a tener que trabajar, yo creo que con más eficiencia, Alejandro. Bueno, pues aquí hacemos un punto y aparte, del cual estoy convencido, Jorge, que, y me gustaría equivocarme, tendremos que volver a connotar en un breve plazo, porque estoy convencido que esta noticia va a desarrollar, tiene más patas, va a evolucionar, y muchas otras cosas que se van a quedar ocultas y en el tintero. En esta ocasión tenemos que hablar de otro titular contundente. Lamento de verdad, querido amigo, en un país al cual tanto admiro y tanto quiero, tener que hablar en esta dirección, ¿no? Pero en sí mismo el titular vuelve a ser descorazonador. La Barca, 65.000 habitantes y encuentran de la noche a la mañana 25 fosas con 67 cadáveres. La estampa ha sido rocambolesca por partida doble, ¿no? La autoridad invitando a participar en las fiestas patronales de la localidad mientras que tan solo a 2 kilómetros la otra cara de la realidad mexicana se abría paso a través de esa investigación, a través de los agentes y del ejército que está abriendo esa fosa. Jorge, ¿cómo entender este titular? ¿Cómo entender esa doble realidad mexicana? Es lo que yo te comentaba, lo que se hace en México, que es a la mexicana. Además, aquí hay que recordar, para comenzar, poner al público en un sitio de qué es México, qué pasa en la provincia mexicana. Bueno, lo primero son las tradiciones. Las tradiciones son muy propias de los mexicanos, las defienden, hacen gala de ello. Por ejemplo, cuando es el aniversario de un santo, o cuando es pues el año de la independencia, o cuando se constituye un municipio. Eso es muy, muy importante para cada persona. Es como cuando aquí decimos entierran el ombligo y entonces por eso se quedan. Por eso es que las autoridades de aquí de La Barca estaban con una de las televisoras más importantes de México anunciando, bueno, invitando a la gente a que vayan a La Barca, que se distraigan en La Barca, que gocen de todo lo que hay. Y exactamente como tú dices, a unos 2 kilómetros, bueno, pues estaban las investigaciones con respecto a que se descubrieron, bueno, pues las fosas clandestinas. En total ya se hablan de 67 cadáveres que fueron descubiertos, y bueno, pues como que es lo que te digo, es afuera de la casa, lo que pasa afuera de la casa a los mexicanos no les interesa. Entonces aquí vemos que a la autoridad no le interesa lo que pasa más allá de esos 2 kilómetros. Ahora, ¿qué sucede en esos 2 kilómetros ahí en este lugar de La Barca? Bueno, pues es la zona fronteriza con también Michoacán, es el área donde pues ahí trabajan o ahí operan la mayoría de los narcotraficantes más peligrosos, ¿verdad?, que se encuentran en nuestro país. Bueno, hay otros también en Sinaloa, pero aquí en la parte de Michoacán es un área muy peligrosa. Entonces, esa zona es el limítrofe entre lo que es Michoacán y también, bueno, pues lo que es Jalisco, es donde se genera. Por eso no les interesa luego a veces. Ahora, lo dramático, Alejandro, es cómo fueron descubiertos estos cadáveres, estos 67 personas muertas, y bueno, pues todo comenzó con una investigación interesante, porque bueno, pues habían desaparecido 2 agentes ministeriales. Ellos estaban realizando algunas investigaciones. Vamos a recordar que ellos se llama René Rojas Márquez, Gabriel Quijada Santiago. Estaban ellos pues investigando, de pronto desaparecen. Esto fue el 3 de noviembre desaparecen, y de pronto se empiezan las investigaciones, pasan varios días, se les empieza a buscar, no se encuentran, y bueno, la policía descubre algo que también en México ya es una tradición: 20 policías del municipio de Vistahermosa y 2 personas civiles. Y bueno, se investiga, ellos empiezan a hablar y dicen de esta fosa que, como tú lo comentas, bueno, son 67 cadáveres que fueron encontrados, que también te quiero decir, estaban destrozados. Habían sido ya, bueno, pues cortados de alguna manera y, bueno, y enterrados de una manera que yo no sé quién puede tener el corazón, quién puede tener el ánimo de pues destazar a la gente. Jorge, nos dejan la sangre helada, ¿no?, en esta crónica a tiempo real en Conexión Mexicana sobre lo que está sucediendo en tu país, ¿no? La Barca, 65.000 habitantes y esas fosas, ¿no?, a tan solo 2.000 metros abiertas, y como tú estás diciendo, ¿no?, encontrando esa otra realidad, esa fotografía macabra de esos cuerpos cortados y enterrados. Jorge, da miedo preguntar, si se puede preguntar, ¿quién hay detrás de todo esto? Estamos hablando del cártel del Jalisco. Por supuesto, la droga es el telón de fondo de toda esta película. Y lo más importante, ¿qué dicen las autoridades, la policía, qué dicen los políticos en tu país para intentar paliar de alguna manera algo que es simplemente insostenible? Es interesante esta pregunta, Alejandro, porque si nos vamos desde el momento del lugar, vemos en un mapa y llegamos a La Barca, bueno, pues estamos descubriendo a estas personas que fueron asesinadas a 2 kilómetros, bueno, la autoridad no le interesa. Entonces imagínate que vamos caminando, nos vamos alejando del mapa y llegamos a la Ciudad de México, y ¿qué dicen nuestras autoridades? Pues están sorprendidas, o se hacen las sorprendidas, pero no dicen nada. Te quiero comentar que ya terminó lo que es la búsqueda en este lugar, no descubrieron más, aunque dicen que pueden haber otros cadáveres, pueden llegar a 100 cadáveres todavía, pero ya aquí ya se diluyó la información en México, en la Ciudad de México ya se diluyó, y dejan que, bueno, pues pues de alguna manera se vaya olvidando. Está como lo que habíamos platicado en otro tiempo, también te acordarás, bueno, pues de los jóvenes que desaparecieron en la Ciudad de México. Ahora ya, a pesar de que las madres estuvieron buscando, de que se exigió justicia, de que se descubrieron que los policías de la Ciudad de México estaban metidos en esto, bueno, pues ya se olvidó también esta noticia. Así está pasando, yo creo que es que nos estamos acostumbrando a la violencia, o cerramos los ojos para no reconocerla o para no estar con ellos. Pero la verdad, Alejandro, es muy duro, es muy triste lo que pasa en México. Sin duda alguna, Jorge, siempre que hablo contigo aprieto los dientes, porque de colega a colega, de amigo a amigo, sé que por tu parte hace un auténtico ejercicio de valentía. Ser periodista, comunicador mexicano y hablar abiertamente, como tú lo haces, de estos asuntos, poniendo el dedo sobre la llaga, no es fácil. Lo que pasa es que esa trayectoria, esa forja personal, la cual a ti tanto te distingue, yo te conocí a través de otra gran leyenda del periodismo mexicano, como es Jesús Salcedo Perea, al cual todos queremos tantísimo. Esta noche me gustaría preguntarte por él y por favor, de alguna manera, ¿no? Que también le haga llegar nuestro abrazo. Jorge, es una pena tener que hablar siempre en este criterio. No sé cuándo va a cambiar el tema. Sí nos preocupa que esto se le sume, como decía al principio de esta crónica, ese titular sobre la bomba sucia, donde aparte del narcotráfico también se pueda de alguna manera, y ojalá sea un hecho aislado, de que no aparezca una nueva forma de tráfico, en este caso no narcotráfico, pero sí un tráfico de elementos nucleares, porque entonces cuando sí verdaderamente, como decimos a voz de calle, ¿no?, sí que la vaya a liar parda. Exactamente, Alejandro, pero pues no sé cómo expresarlo. A veces lo que se siente aquí, cuando tienes la noticia en las manos, la estás viendo, y cuando luego, bueno, pues de acuerdo a lo que uno ha vivido, estar cerca de cadáveres y estar cerca de la muerte, bueno, pues nos hace pensar de otra manera, ¿no? Como reportero lo he visto, y no sé qué hacer, cómo poder transmitirle a veces a la gente lo que se siente, pues estar cerca de una persona que fue privada de la vida, y luego si es con violencia, y luego si es de mala fe, y luego estar cerca, si es por cuestiones de dinero o cuando es el narcotráfico. Aquí el narcotráfico en muchas partes del país se ha enseñoreado, está decidiendo a veces el destino y el futuro incluso de la propia sociedad. Y luego yo me pregunto, ¿qué quieren los narcotraficantes? O sea, ¿nada más quieren dinero o quieren poder o qué quieren hacer o cómo quieren convertir a el entorno? O sea, ¿qué quieren? ¿Que siempre sea violencia? ¿Quieren algún día llegar a ser, no sé, políticos o estar en la democracia? ¿O quieren, pues no sé, como llevarnos al infierno a toda una nación? Llevar al infierno a toda una nación, con ese titular nos vamos a quedar. Jorge Tenorio, recibe esta noche un fuerte abrazo y hasta la próxima, amigo. Gracias, Alejandro, y te quiero comentar que, bueno, Jesús Salcedo se encuentra bien, se repone ya de una enfermedad, y ya hablé con él, se siente muy animado y dice que, tú lo conoces como es él, quiere volver a investigar y llegar a descubrir, bueno, pues dónde están los cadáveres de Barberán y Collar, porque dice que ya tiene lugar de dónde están sepultados, dónde cayó el Cuatro Vientos. Tú recuerdas la crónica y, bueno, pues me dijo que vamos a entrarle. ¿Me vais a hacer al final coger ese avión para ir a dar el abrazo que os merece? Ir a descubrir esa otra historia que nos interconecta de una manera histórica con aquel famoso avión. Sé que tenéis la respuesta, de verdad que lo sé, y esto al final se está fraguando en un contacto que estoy convencido que va a llegar. Jorge Tenorio, recibe esta noche este fuerte abrazo. Hasta la próxima, amigo. Gracias y hasta luego a la otra mirada. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Esta noche vamos a hacer un largo viaje y en múltiples frecuencias. Para esto lo primero que quiero es apuntar directamente a la ciudad de Los Ángeles. Allí un vídeo en el famoso canal de YouTube se convirtió en una especie de obsesión, una pesadilla en la que se han conjugado mil respuestas, pero lógicamente son eso, conjeturas que en principio no llevan a una determinación de qué pudo haber sucedido, sobre la muerte de una joven llamada Elisa Lam, de 21 años, en un hotel de Los Ángeles, como digo, el Hotel Cecil. Para conversar sobre este asunto esta noche, yo estoy muy contento porque tengo dos auténticos cracks y dos muy buenos amigos de este programa esta noche en La Otra Mirada. Me estoy refiriendo a Juan Ángel Alta y Miquel Navarro, y saludo por parte. Querido Miquel Navarro, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo mío. Hola, buenas noches, encantado. Y Juan Ángel Anta, viejo conocido ya de la onda en La Otra Mirada. Juan, buenas noches, amigo. Buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a hablar del caso de Elisa Lam. Sin duda alguna, un expediente que marca un gran interrogante. ¿Qué pudo haber sucedido con aquella chica? ¿Por qué se comporta así en ese vídeo? Pero yo pienso que lo primero que debemos hacer esta noche es escuchar la crónica de primera mano que establece Miquel Navarro, porque él tiene la experiencia de haber estado directamente en la zona, y una zona que tiene una lectura con letra pequeña, como solemos decir. Miquel, ¿cuál fue tu experiencia en la zona? Cuéntame. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que sí, que cuando yo llegué a España es cuando me entero de este caso, ¿no? Y entonces lo primero que se me ocurrió es pensar, digo, ¿esta chica qué hacía en esa zona? Porque es una zona realmente terrible. O sea, yo creo que el último lugar donde yo me quedaría a dormir precisamente sería en el Hotel Cecil, ¿no? La verdad que fue, pues es una zona tremenda en la que a la noche ya directamente no hay luz, los vagabundos están a la calle, hay fumadores de crack por todos los sitios, incluso estas típicas bidones con puntos de fuego, ¿no? O sea, sí, realmente es un sitio tremendo, Alejandro, y yo realmente no sé qué es lo que hacía esta chica allí, o sea, no sé si Juan ahora nos aportará, ¿no?, los datos, pero a mí ya es un primer dato que no me cuadra. ¿Qué hace una chica allí, una chica joven que viaja sola? Yo creo que algo por algo va ahí, ¿no? No sé si engañada o no, pero realmente el sitio se las trae. Y te digo más, o sea, yo aterricé por allí, por así decirlo. Yo estaba en otra zona establecido, en una zona totalmente diferente, a unos 10 kilómetros de downtown, que es donde este episodio sucede. Y a mí me dice un buen amigo director, además que vive allí en Los Ángeles, de cine. Ya sabes, Alejandro, que yo estoy con estos temas de cine para aquí y para allá. Y me comenta que a ver si quiero ir a esta zona una noche con una productora, una buena amiga también productora de mi amigo, para acompañarles a buscar una serie de localizaciones para una película para un thriller, ¿no?, una película de terror que tienen en proyecto. Entonces lo que querían hacer es buscar una serie de localizaciones en unos lugares abandonados para posteriormente realizar buscar esta localización. Sobre todo tenía que darse las características que fueran pasillos largos y profundamente atractivos para que se desarrollasen una serie de tomas, de travelings y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les acompaño, yo sin saber además dónde me metía, Y la verdad que es de las últimas, yo creo que de las últimas, estas cosas de que no sabes dónde te metes, ¿no? Realmente hasta que no estás allí. Y claro, cuando vamos al lugar en el coche de esta amiga, de Irma, nos llevan el coche y yo iba atrás y ya entramos en downtown y me veo pues lo que te digo, ¿no? Directamente gente durmiendo en tiendas de campaña en la calle, no hay luz, hay zonas totalmente oscuras, edificios abandonados, esta zona de downtown, ¿no? Yo iba a la zona de Townie, se llama. Fuimos allí un poco con la excusa de otro tema que yo creo que es bastante interesante, que hay que recalcar, que son las fiestas clandestinas. Nosotros vamos a este edificio porque la productora contacta con una serie de personas que ella ya conocía previamente por amigos de amigos, en la que se cita por correos electrónicos, o sobre todo se lleva por grupos cerrados de Facebook, una serie de fiestas que son, como por así decirlo, dentro de circuitos cerrados. Entonces, gracias a esta fiesta accedemos a un lugar muy atractivo para la productora, ¿no? Para la productora que posiblemente en un futuro pueda rodar allí. Entonces es un poco con la excusa de esta fiesta clandestina con la que nosotros podemos acceder ahí. Yo pregunto porque, claro, luego después con mi amigo estoy hablando de este tema y precisamente en esta zona se lleva mucho este tipo de quedadas, que yo creo que es un punto interesante. Quedadas un poco en secreto, un poco para desviar igual tal vez la atención de las autoridades sobre este tipo de fiestas un tanto ilegales, por así decirlo. Aunque también es cierto que aunque esté, la cultura americana también en este sentido a mí me sorprendió, porque aunque sean edificios cochambrosos, sí que es cierto que los subsuelos de estas fiestas o las habitaciones de estas fiestas, en edificios a veces abandonados, también es verdad que las medidas de seguridad están activas. Está la señalización de la puerta de salida, etcétera, ¿no? O sea, es una especie de caos, pero que está ordenado, por así decirlo, ¿no? Miguel, pero vamos, ¿es cierto que te sí. tuviste que pintar una casita en la mano para poder acceder? ¿Era la clave, sí, la sí. contraseña? Sí, era una clave, claro. Yo esto no había pasado nunca, entonces era un poco raro, pero yo quería un poco, igual me estoy extendiendo, quería un poco explicar cómo funciona este tipo de cosas que yo además desconocía, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, cuando llegamos al lugar, yo me encuentro que parte del edificio está ocupado, hay unos ocupas directamente viviendo allí. En mi caso, cuando yo llegué, eran de origen hispano y estaban hablando en español, ¿no?, entre ellos. Y cuando ya nos vieron, nosotros nos equivocamos de estancia, por así decirlo, subíamos hacia unas escaleras que no eran. Entonces ellos se dirigieron a nosotros en inglés y nos dijeron que por ahí no se iba, que se iba por otra zona, ¿no? Pero la productora, que solo habla inglés, pues quería acceder a donde estaban ellos también para buscar, y claro, nosotros íbamos a lo nuestro, ¿no?, para buscar esas localizaciones que tanto quería, ¿no?, para el tema del rodaje. Pero insistían que por ahí mejor no, hacía como el despido, pero que no pasáramos por ahí. No, yo la verdad que pasé miedo en ese lugar, ¿no? Entonces yo ahí ya directamente me dirigí a él en español y un poco hablando, un poco pues para que viera, ¿no?, que hablaba también su idioma y tal, y él ya pues un poco ya pues más con colegueo me dijo, no, es que por aquí no es mejor que baje por ahí. Pero realmente yo pasé un poco de miedo en ese lugar. Ya bajamos a donde era y efectivamente había una serie de pasillos y demás, y al llegar a la puerta, la clave era, como bien dices, Alejandro, una casita pintada con rotulador en la mano. Cuando nos vieron ya esta casita que nos habíamos pintado, pues ya nos dejaron entrar. Y allí había un concierto punk, que bueno, que ya más adelante sí os describo lo que vi dentro, ¿no? Pero ahora abordaremos el caso en concreto, ¿no? Pero yo te digo que el lugar pasas miedo, realmente el lugar pasas miedo. Y Irma me decía a mí, ¿no?, se reía porque ella está acostumbrada, y me decía, ¿are you scared?, ¿no?, algo así como, ¿estás asustado?, ¿no? Cuando iba en el coche me debió ver cara atrás bastante asustado y me dijo, nada, seguros abajo, ventanillas arriba, no te preocupes, aquí he venido muchas veces, pero sí que uno pasa miedo. Y estoy como a unos, porque yo cuando vi el letrero del Cecil, del Hotel Cecil, donde sucedió este hecho, me sonaba el hotel. Yo miré rápidamente en casa, en el Google Maps, y efectivamente, había pasado por ahí. Es que del edificio donde estuve en esta fiesta clandestina, un edificio semi-abandonado, por así decirlo, o semi-ocupado, al Hotel Cecil hay apenas 5 minutos andando. O sea que, para que veas, ¿no?, pues que claro, que la zona en sí, desde luego, una turista, yo es mi opinión, allí no acude, porque allí no va nadie andando por la calle a ciertas a partir de que cae la noche. Eso está asegurado. Y otro dato también a tener en cuenta, en Los Ángeles, bueno, funciona muy mal en lo que es el transporte público, ¿no? Sí que hay una zona por Santa Mónica, la zona de Hollywood Boulevard, todo eso, que sí que hay transporte público, hay autobús, Luego hay metro, que es un metro bastante nuevo, no sé, tendrá unos 15 años, pero la ciudad está hecha para que vayas en coche, y desde luego no es peatonal, ni mucho menos, y menos en downtown. En downtown, donde sucedió esto del Hotel Cecil, la chica tuvo que haber ido en coche seguro. No llevaba, tengo entendido que no tenía coche, lo que yo supongo que alguien la habría llevado ahí. El transporte público en downtown, desde luego, es obsoleto, o sea, es, no existe, yo creo que directamente. O sea que o fue en taxi, o fue alguien directamente que la llevó a ese hotel. Así que, bueno, eso son, desde luego, son suposiciones, pero sobre el terreno, este es un poco el decorado inicial que yo puedo aportar. Un lugar en el que se pasa miedo. Realmente uno, pues, dice, joder, ¿dónde me estoy metiendo, no? Y luego, pues eso, ves que gente que fuma crack, ves gente que está en una situación totalmente tirados en la calle, edificios sin agua corriente y sin luz. Es un poco esta zona en la que nos estamos moviendo del Hotel Cecil. En pocas palabras, estás haciendo la crónica de esa otra cara de la realidad norteamericana, ¿no? Un auténtico barrio sin ley. Al final todo esto se sintetiza, es decir, cuesta trabajo entender cómo Elisa Lam, con solo 21 años, como tú bien dices, una extranjera, se meta de cabeza en un lugar así. La primera pregunta que me gustaría un poco compartir con vosotros, se la quiero hacer a Juan Ángel. Mira, Juan, de la industria norteamericana recibimos, bueno, por prácticamente a granel la industria de el CSI, de los medios de comunicación avanzado, la investigación, etcétera, etcétera. ¿Es pseudo normal encontrar casos que se quedan así, ¿no?, colgando de un alfiler cuando aparece un vídeo viral de una chica asustada en un ascensor, al cual te voy a pedir que hagas mención, y después, lógicamente, que termine, ¿no?, como es el caso, ahogada en una cisterna, y vienen los clientes de ese hotel, según las fuentes a las que hemos podido recurrir, diciendo de que se dieron cuenta porque, y es escabroso, el agua salía mal. En una primera instancia, esta fotografía, ¿qué te dice? Mira, buenas noches, primero. con respecto a lo de, bueno, que aparezca un cadáver, en este caso ha sido en un... En el depósito de agua, ¿no? Pero si recordamos un poquito, estamos, voy a decir, entre comillas, acostumbrados a oír que olía muy mal, y al cabo de unos meses van a esa casa, van a ese lugar y encuentran un cadáver. Puede ser de una persona mayor, puede ser de una mujer o de un hombre. ¿Hay casos así y que no se han resuelto? Muchos, hay muchísimos. Estamos mucha gente en el mundo. Hay muchos asesinatos y hay muchos que ocurren de estas, siendo asesinatos, de estas características. En el caso en el que nos toca, en el de Elisa Lam, el vídeo que vemos ahí, que se le ve, como bien habéis dicho, entrar en el ascensor, tocar los botones, etcétera. Bueno, pues parece la conducta de una persona errática, ¿no? Parece que es una persona que parece que cree que le sigue alguien, o que está escondiéndose de alguien o de algo, ¿sí? Por decirlo así, de forma breve, ¿no? Antes de continuar, lo que estaba diciendo antes Mikel, a cuenta de que una chica de 21 años que no aterrizaría allí, o que es muy difícil, o que es una zona de difícil acceso y bueno, con muchas dificultades para llegar allí, ¿no? Bueno, sí, yo no conozco esa zona, él la conoce mejor y además le creemos que es así. Lo que sí sabemos es que cuando, bueno, le dijeron a los padres que habían encontrado el cadáver, tampoco parecía que les había extrañado el que estuviera en ese hotel o en ningún otro hotel. Entonces, con la poca información que tenemos, pero no les extrañó, tampoco dijeron ni salió a la luz pública el que dijeran los padres que, vaya, pues no es esa zona a la que iba a ir mi hija, o no nos había dicho que estaba ahí, o es una zona que nos parece extraña para mi hija. No, está más la problemática, o en este caso la problemática está más en eso, en que ha aparecido muerta, no parece que tenga signos de ningún tipo de violencia, y se ve ese vídeo que es el que nos hace, bueno, el que nos hace pensar en diferentes cosas. Y más que el vídeo que nos haga pensar en diferentes cosas, es el entorno, lo que rodea al hotel, ¿no? Y todo lo que tiene de asesinos en serie que ha habido allí. Bueno, toda esa, y lo voy a llamar entre comillas también, es parafernalia. Porque al fin y al cabo, lo que vemos es un vídeo en el que entra una chica que toca todos los botones. Al principio toca los botones, no parece que toca todos, parece que toca tres o cuatro, se acerca mucho a ellos. Y luego, lo que sí he, bueno, he conseguido, no contestar, pero sí he conseguido saber, es que esta chica parece ser que utilizaba gafas y en ese momento no las llevaba, ¿vale? Entonces podía ser que se estuviera acercando para saber qué botones son los que tenía que tocar, por un lado, o al principio, ¿no? La primera vez en la que entra. Luego, sí parece que está asustada, ¿eh? Ya he oído a alguien también que decía que parecía que estaba jugando dentro del ascensor. El tocar todos los botones, el salir y entrar, parece que está jugando. No, la postura no nos dice que está jugando. Está agarrada con las manos en el medio, se pone con la espalda contra la pared, se queda de frente a la puerta todo el rato mirando, y al principio se asoma la cabeza, mira para un lado para otro, de forma fugaz, se vuelve a meter, luego vuelve a salir, y como es como si estuviera tratando de oír algo, ¿no? Y como no oye, pues pega con los pies en el suelo un par de golpes, a modo de bueno, pues a ver si le asusta a lo que sea, o si hace que lo que sea o quien sea aparece. Y luego sí, hace una serie de gestos como si estuviera hablando con alguien. Bueno, a mí, así a simple vista y siendo criminólogo con los pocos datos que tenemos, me lleva a pensar que esta persona podía tener alguna especie de brote esquizofrénico o psicótico. Alguna cosa así, porque tiene toda la pinta, ¿no? Que le haya ocurrido algún tipo de brote esquizofrénico o psicótico. Si me dejáis lo uno con que se ha hablado que, no sé si es anoche, la noche anterior, uno de los inquilinos del hotel, que llevaba ahí mucho tiempo, 30 años, así que se conoce que estaba debajo, no sé si viviendo, bueno, o residiendo, o qué es lo que estaba haciendo, de 80 y pico años, dice que oyó un golpe muy fuerte. Bueno, pues, haciendo hipótesis, y solo haciendo hipótesis, Alex y Miquel, no tenemos datos, pero haciendo hipótesis, yo puedo, quiero decir, de una forma lógica, lo podemos unir. Ha oído un golpe muy fuerte, ¿no? Imaginémonos que se cae de donde sea, de una silla, y se pega un golpe fuerte, se rompe las gafas, le caen las gafas y no las encuentra, se queda medio aturdida. Y eso le hace tener algún tipo de problema o de afección en la mente, en el cerebro, oye, te digo, un brote psicótico. Y entonces vemos lo que acabamos de ver en ese vídeo. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora ya nos ponemos en el momento de las hipótesis en el que una persona pueda ser un enfermo o psicótico, con lo cual nos es casi imposible, sino por no decir imposible, el tratar de realizar un seguimiento lógico o de las acciones que pudo hacer esa chavala, ¿no? Esa chica. Que pudo terminar, que pensaba que le seguía a alguien, entonces estaba escondiendo, fue hasta arriba, llegó un momento, dijo que pensó que esa era la mejor forma, un sitio en el que se podía esconder, se metió dentro, se cayó y se ahogó. Es una hipótesis. Que puede ser alguien que le estuviera persiguiendo de verdad y entonces le mató y le metió en el depósito de agua. A mí se me hace complicado. Porque llevar el cuerpo hasta ahí arriba, sin que haya ningún tipo de signos de violencia, ni de ningún roce, ni nada, como dijo los forenses después, sí, creemos lo que dijeron los forenses después, o la información que salió, pues es complicado, es realmente complicado, aparte que son demasiadas molestias para hacer desaparecer un cuerpo y te podría ver alguien por el camino o lo que sea. Más tiendo yo a pensar que puede tener que ver con esta parte de algún tipo de afección mental que tuviera la chavala. A mí no me cabe duda que esta noche escuchando ambas partes, ¿no? Valoro increíblemente la aportación, ¿no? Evidentemente con su formación profesional, la perspectiva que nos da Juan Ángel. Antes, quizá os pregunto a los dos, ¿no? El caso de Lisa Lam y su muerte en el Hotel Cecil, imaginémonos, bueno, como tú bien apuntas, ¿no, Juan? De tanto y tanto, por desgracia, asesinatos que se cometen en el mundo, cada día pues, más población, más índice de criminalidad por, bueno, pues simple porcentaje. ¿Ha alcanzado esta virulencia y esta puesta en escena quizá de alguna manera por tener el añadido de esos segundos del ascensor donde de alguna manera, bueno, pues invita a la reflexión, crea ese interrogante y a partir de ahí punto y seguido? Micrófono abierto, chicos. No sé, yo... Tampoco yo desconozco totalmente cuánto tiempo hay, cuánto ha transcurrido desde el vídeo que conocemos todos hasta la aparición en la cisterna, ¿no? Realmente no sé si igual pues simplemente es un vídeo que aquel día pues puede que sea irrelevante, aunque sin duda el cómo cómo el transcurrir de los hechos, cómo actúa la chica, es una situación bastante extraña. A mí me llama la atención y me impresiona incluso cuando mira a derecha y a izquierda. Si miras a derecha y a izquierda, pues algo será, puede que estuviera, entre comillas, jugando con alguien que la está persiguiendo, quién sabe. El examen toxicológico, pues dice que no hay ningún tipo de sustancia en su cuerpo. Yo he de decir que la zona, desde luego, hay una problemática ahí, sobre todo de meta, ¿no? Esas drogas sintéticas que afectan tanto al cerebro y te dejas sin tan mal, ¿no? También se habla que pudo tener un trastorno, que ya tiene un trastorno bipolar, que por un blog que ella tenía parece que podía intuirse, no, pero no se sabe a ciencia cierta, ¿no? A mí lo que me extraña, es posible que tuviera, desde luego, ¿no? Un tipo de déficit, de trastorno, de lo que queramos llamar, sin duda puede serlo, ¿no? Las imágenes tampoco indican que, puede indicar que así fuera, ¿no? Pero lo que me extraña es que estuviera en el fondo de un tanque en el que hay que subir y hay una tapa en ese tanque. Entonces, eso es ya lo que mosquea. Yo creo que la policía ahí sí que habrá un secreto de sumario y estará investigando probablemente dentro también del hotel, porque parece ser que la puerta de acceso a estos tanques de agua solo tenían acceso los trabajadores del hotel, y incluso la escalera por la que hay que subir parece que es una escalera que no está ahí, que hay que cogerla y que hay que ponerla ahí, y hay una tapa, ¿no? Entonces es algo muy muy extraño, no lo sé si... No sé si hay secreto sumario, si no sabemos, si tampoco ha trascendido detalles, pero el caso es que el caso está ahí, ¿no? Parece que se ha quedado así, no conocemos mucho más. Y luego los padres, sí que es verdad que no conocían que estuvieran en Los Ángeles, pero estamos hablando, es una chica oriental, de origen oriental, que es canadiense, pero que sus padres tampoco sabían que estaba en San Diego. Ella estaba en San Diego y de San Diego había ido a Los Ángeles. Ellos tampoco saben muy bien qué hacía Los Ángeles. Lo único que ha trascendido es que estaba de vacaciones y estaba sola, ¿no? Es un caso bastante bastante extraño, la verdad, no sé, pero yo creo que igual, antes de hablar de algo de alguien de fuera, igual habría que, o ya estarán investigando, supongo, ¿no?, dentro del personal del hotel. No sé, es un poco igual la pista que más clara que yo puedo ver o intento ver. A mí, si os parece, me gustaría en este momento de la noche del programa invitar a los oyentes, ¿no? Como Google, ¿no? La red, ¿no?, conoce ya absolutamente todo. Simplemente con teclear Elisa Lam va a aparecer de forma instantánea ese vídeo al que estamos esta noche haciendo mención, lógicamente unido al resto de la instantánea de las que estamos describiendo, ¿no? Ese tanque de agua y demás. Ese ascensor que provoca esos segundos interminables, como tú bien dices, ¿no? Ese jugueteo en principio con los botones y después ese comportamiento, el cual se va de alguna manera entrelazando con una serie de matices que no parece no concordar bien, ese apretamiento de las manos, esa puesta la espalda contra la pared, mirando fijamente. Hay un momento donde ella sale y parece que va a echar a correr, después vuelve al interior, etcétera, etcétera, etcétera. Juan, autoridades norteamericanas saben investigar mejor que nosotros. Fíjate en qué pregunta te hago. Hay como en botica, hay de todo. Entonces, hay algunos que investigan mejor, otros que investigan peor. Lo que tienen es más campo de prueba. Entonces, en principio, como tienen más campos de prueba, como tienen más gente, tienen más asesinatos, tienen más homicidios, tienen más casos, además suelen documentar mucho las cosas, si es cierto, pues hombre, tienen más posibilidades de tratar de sacar patrones comunes entre unas cosas, entre unos tipos de delitos y otros. Pero no es que investiguen, no tienen por qué investigar. Te pregunto esto sobre todo atendiendo a la contaminación que antes estábamos diciendo, ¿no? ¿Cuántas series hay que están todo el día vendiéndonos ese departamento, superdepartamento, que si encuentran una brizna de hoja tal cual, cinematográfico sin duda alguna? Perspectiva inversa, ¿tú crees que empezará la historia a contarse desde el fondo de ese tanque hasta la puerta del hotel o hasta el principio de su viaje? ¿Es más fácil entenderlo de una perspectiva criminológica en ese sentido? Claro, si la forma, bueno, sí, es cierto, como tú acabas de decir, la forma sería hacerlo así. Y al final yo, vamos, en este tipo de casos, desde el punto de vista siempre criminológico, al final tienes que hacer como decía Sherlock Holmes, ¿no? Como decía Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Cuando, vamos, tú analizas todas las cosas que son posibles, ¿no? Cuando ya has descartado lo imposible, lo que parezca inviable, pues tiene que haber sido así, no tiene que haber ocurrido así, tiene que haber hecho de esa forma, cuando yo he descartado todo lo demás. Visto lo que decía antes, visto la forma en la que se comporta, parece que está hablando con alguien, no se ve a nadie. Parece que lo que tiene son algún tipo de alucinaciones. Y podría ser, como dice Miquel, por algún tipo de estupefaciente, o podría ser porque tuviera cualquier tipo de brote, cualquier tipo de esquizofrenia. Vamos, me da un poquito, en ese aspecto, a mí ya no me importa tanto que haya sido por una causa o por otra. Que no aparezcan al cabo de 19 días, que fue lo que le encontraron, hay unas cuantas drogas que no tienen por qué aparecer al cabo de ese tiempo. Se disipan en la descomposición del cadáver, ¿no? Sí, no tiene por qué dejar rastro, no. Sí, eso es muy interesante. Eso es, realmente es interesante, porque desde luego la zona es de mucha drogadicción y es dura. Es una zona. Hace poco vivía, hablaba con una persona, no un amigo directo, pero un conocido, que vive en la zona, no tampoco. Allí mismo, pero sí cerca de la zona, y me dice que es una zona, que es un punto negro de esta zona, y desde luego la droga ahí está por doquier. ¿Alguien la drogó? Pues no lo sé, ¿no? A mí, desde luego, el sitio no me cuadra para una chica allí sola, y más, bueno, y además, leyendo un poco sobre este edificio, yo no sabía, pero ahí, casualmente, pues eso, allí han ido personajes de terrible, ¿no? Como Richard Ramírez o aquel austriaco también, el estrangulador de Viena, creo que fue. Pues ahí, por ahí habían pasado también, ¿no? Un lugar, pues, que no invita desde luego al turismo, ni mucho menos, ¿no? Un sitio, la verdad, sí. Que, uf, tremendo. Bien haya fumado, o bien haya metido cualquier tipo de droga, evidentemente, bueno, pues con pinchazos así, ¿no? Porque entiendo que ya los forenses lo hubieran localizado, pero si no es consumidor habitual, imaginémonos que fuma crack o cualquier otro tipo de cosa y le altera la percepción, le altera, pues eso, le hace ver alucinaciones. Eso luego se disipa en unos días, es decir, en 6-7 días ha desaparecido, en 19 te cuento, ¿vale? Entonces, eso por un lado, pero eso es lo que digo antes, pero me da igual, aquí lo que te trataría de dilucidar es, bueno, ¿ha sido ella sola o ha habido alguien que le ha asesinado? ¿Vale? Si no encontramos ningún tipo de arrastro, ningún tipo de pruebas que nos digan que ha sido forzada, que la han, con ningún tipo de marca, ni ningún tipo de cosas, llevar un cuerpo hasta allá arriba, si ya es difícil que una persona vaya hasta allá arriba, entre y se cuele por esa trampilla, el llevar el cuerpo hasta allá arriba y meterle por esa trampilla es todavía mucho más difícil. Con lo cual las probabilidades... A no ser, Juan, que igual muriera por accidente, y uno de los empleados, o una persona cualquiera, por miedo, quisiera ocultar su cadáver, ¿no? Le tiene que llevar, por lo más, uno, dos o tres. Claro, ahí es lo que está diciendo. Claro, ahí es lo que está apuntando Juan, ¿no? Yo al final lo que digo es que es más complicado, que cuando trabajamos en el ámbito criminológico, lo que tenemos que tratar de descartar son las cosas que son más poco probables en un principio, investigar las que son más probables. No sé lo que habrán investigado, no, esto fue allá por... Febrero, sí. Fue por febrero y no ha trascendido mucho más de lo que acabamos de contar aquí, ni de la información que acabamos de dar, más que eso, que tenía gafas y no las llevaba, que mucha más información la que has dado tú, de cómo es el entorno aquel, que es, pues eso, no muy apto para acercarse por allí, y lo que sabemos del vídeo. Pero vuelvo a decir lo mismo, el vídeo, pero yo lo ubico dentro de un contexto, y dentro del contexto es que todo lo que parece, con la información que tenemos, todo lo que parece es que esa persona no está equilibrada, está desequilibrada, está haciendo gestos a algo delante de la puerta como si se estuviera recriminando, cuando momentos antes ha entrado y ha salido del ascensor de una forma un poquito rara, porque ha dado dos pasitos hacia atrás, uno hacia adelante, cuando antes de eso se ha asomado, como habéis dicho, y ha mirado a un lado y a otro, cuando antes de eso ha tocado los botones. Varios de ellos botones, y al final vuelve a tocar un montón de esos botones, que es luego ya cuando ya se cierra la puerta y empieza a bajar o a subir el ascensor. Se aprecia que baja o sube porque las paredes que van apareciendo tienen diferente color, ¿vale? Para que nadie pensemos en que era un ascensor maligno y que se quedaba... Eso es lo que tenemos que descartar, evidentemente. Esas son las cosas que yo voy viendo como criminólogo. Claro, pero... todas las observaciones esas, ¿no? Todos esos datitos. Mira, no se me hace difícil, perdona, Alex, no se me hace difícil que una persona que esté fuera de la realidad termine, por la causa que sea, en el tejado tratando de esconderse, de ocultarse o de buscar a alguien, si me descuidas, y que llegar allí. Sí estaban las puertas, sí están abiertas de esos de la parte de arriba de las terrazas, están abiertas por una razón. Los edificios que tienen esas esos tanques de agua ahí, los tienen, bueno, aparte de para que la presión vaya de arriba abajo, era como se construía antiguamente en Estados Unidos, por si hay algún tipo de incendio, como el Coloso en Llamas, poder romper arriba las cisternas y que impregne todo de agua, ¿vale? Que poder apagar un incendio. Entonces, sí están abiertos, pero también es cierto que aunque estén abiertos, se conoce que debía haber algún tipo de alarma, que si tú abres la puerta o lo que sea, salta, pita o hace alguna cosa así, que no parece que saltó, o dicen que no saltó, ¿vale? Que no se activó. Tampoco sería extraño que no se activara con la edad que tiene el edificio y con las condiciones que tiene ese edificio. Claro. Viendo los tanques de agua que tiene arriba, pues vamos, lo que no sé cómo nos han caído antes. Eso está claro. Entonces, por posibilidad puede ser. Por posibilidad que puede ser que alguien también le matara, sí, pero desde el aspecto criminológico bastante, bastante más complicado. A porque ver, y luego sería tirar de datos que nos dejaran investigar allí. Evidentemente, yo quiero recordarle a los oyentes, vamos a colocarlo en situación, que esta noche estamos hablando sobre el enigma de Elisa Land, de 21 años, encontrada muerta en ese depósito de agua en el Hotel Cecil en Los Ángeles, y lógicamente todo lo que concierne a ese expediente, con un vídeo de por medio en el cual, bueno, pues por su comportamiento, como esta noche estamos diciendo, no deja de ser recurrente, y a partir de ahí lógicamente se hable la jungla de posibilidades. Estoy de acuerdo con los dos, pero al final no hay más puro que el que arde, como decía el otro. Al final ella es verdad que estaba en el interior del tanque, sí que es verdad que pierde la vida allí, o por lo menos allí la encuentran. Que hubiese sido la forma más fácil y más sencilla de ocultar el cadáver. Hombre, pues yo estoy de acuerdo en este caso con Juan, cuando si tienes que cargar, nunca mejor dicho, y válgame la expresión, con el muerto al hombro para depositarlo en el interior del tanque, se le pueden ocurrir otras formas más simples. Aparte que lógicamente tienes que emplear más tiempo, consecuentemente con la posibilidad de que alguien te pueda ver. Pero eso quita de que al final ella no estuviese en el interior del tanque. Sí, sí lo estaba. Estamos esta noche también apuntando a la posibilidad de ese trastorno psiquiátrico, sin duda alguna, que pudo haber sido ella simplemente solita la que al final, por las circunstancias que sea, enajenada o cualquier historia, que al final decidiese, oye, voy a subir allí, me voy a meter allí porque escucho agua, simplemente por haber escuchado ese agua. También es cierto, puede haber otra posibilidad, pudo haber sido alguien del hotel, sin duda alguna. Yo hoy tengo, de esta noche me llevo dos cosas muy claras. Absolutamente clara, o una tercera que también la voy a pronunciar. Bueno, la primera es que van a tardar muy poco, yo no sé si será la Fox o será la que sea, y eso lo sabes tú bien, Miquel, los que van a poner seguro una serie andando para el caso de Elisa. Ya se ha hecho un episodio paralelo, ya se hizo un episodio paralelo. Llegas tarde, sí. Llegas tarde a esta fiesta, Alejandro, por cuanto, fíjate que poco me equivoco. Y en segundo lugar, algo que seguro que reactiva, porque es que el ser humano es raro, ¿no? Como me dice mi amiga Marisol Doni, la criminóloga, que también es un crack, y me dice que bueno, que la muerte en sí misma tiene algo que en definitiva extrañamente a todos nos atrae. ¿Qué os va? Que el Hotel Cecil, por cutre, por lejos que esté, por barrio chungo que esté, acaba de aumentar directamente su popularidad, y gente que simplemente quiere pasar una noche en el hotel, como no ha dicho Miquel, donde ha aparecido ese cuerpo por el simple hecho de hacerse la foto y colgarla en Facebook. ¿Qué os apostáis? Seguro, desde luego. Sí, el morbo suele atraer mucho a la gente, y ya ocurre con algunos otros sitios en los que, bueno, pues ha habido asesinatos, pero vamos, sin ir más lejos, en el de Kennedy, ¿no? Que se puso una X abajo en el suelo, que la han quitado hace poquito, y va todo el mundo también a ver dónde estaba la X. Sin duda. Tenía que ser un producto... Hay una cosa, Alejandro, hay una cosa que sí que es que no puedo parar de darle vueltas, ¿no? Que es el tema de la cisterna. O sea, claro, es que aparece dentro de la cisterna, pero con la tapa puesta. ¿Quién pone esa tapa? ¿La puso ella? Claro, es que... Es una tapa que se cierra, se abre desde afuera, no tiene trabilla, no tiene pestillo. No la tapa grande, ¿eh? Hay una tapa pequeña. Es una trampilla. Es una tapa de esas cuadraditas, que tú la levantas, te metes... Es una trampilla, ¿no? Y cae. Sí, es como una especie de trampilla, efectivamente, es como una especie de trampilla. Se abre, se abre la tapita, tú te metes o te caes y se cierra la tapa. No. Tremendo, de todas formas, una muerte desde luego la pobre chica, una muerte terrible. Me dejáis bien poner sea accidental o bien sea por trastorno, desde luego sí, es una mala muerte. Bueno, pues ya para concluir solamente me queda añadir una cosa, ¿no? Es cabrosa y morbosa, pero tiro de titular como debo de leerlo. Las pruebas al final toxicológicas se diluyeron en el agua, se la bebieron directamente los que se estaban hospedando en el hotel, durante esos 19 días. Ellos llegan a decir textualmente, ojo, dice, el agua está rara, tiene un sabor dulzón agrio. Punto suspensivo. Sí, tremendo, tremendo. Yo desde luego, insisto, no pasaría una noche allí, vamos, desde luego, porque la zona desde luego no invita, ¿no? Y digo yo, ¿qué hacía esta pobre chica allí sola, no? La verdad que... Miquel, yo creo que tú te has quedado también bastante tocado, ¿no? Al haber respirado la zona, ¿no? Al haber estado eso justo a las puertas del hotel, haber pasado ese miedo, pestillo abajo, ventana arriba, esa casita dibujada en la mano, y al conocer la historia de Elisa y, bueno, y la repercusión mediática que ha tenido, es normal que hay un azote emocional, ¿no?, en todo esto. Sí, bueno, pero de todas formas tampoco ellos le daban una importancia. Cuando hablando de este caso, yo, por ejemplo, al estar allí estuve también en una zona de Ecopark, que había habido también unos asesinatos, y me decían los propios de del local donde estuvimos, una conocida discoteca de la zona, que hacía un mes y medio más o menos habían matado a un chico. Me dice, no, pero esto son cosas de pandillas, son cosas de entre ellos. Claro, se respira ahí un tipo de sociedad pues bastante diferente a lo que aquí tenemos. Hay una serie de grupos o de personas que entre ellos, pues bueno, pues tienen cierta violencia, ciertos ajustes de cuentas que no llegamos nosotros a comprender, ¿no? Y bueno, pues sí, un asesinato arriba, un asesinato abajo, lo de esta chica sí que tiene cierta repercusión, pero yo desde luego, a mí lo que me da realmente pena, sobre todo, es la chica, pero luego después que se hable, ¿no?, de tantas cosas, que si el hotel maldito, que si los fantasmas, que si la posesión, toda esta serie de chorradas, perdón por la expresión, que es lo que luego abunda, ¿no?, en internet, y bueno, esto es lo que da realmente pena. Volvemos a decir lo que esta noche hemos dicho, ¿no?, que no es más puro que el que arde. Solamente hay que mirar los ojos y la fotografía y las pruebas con un grado, ¿no?, de sentido común, para darse cuenta, como nos está apuntando esta noche Juan, de que a todas luces hay una especie de ese equilibrio que lo deja en evidencia, que pudo haber sido que podía escuchar a personas o a terceros que ella creía entender de alguna manera que venían persiguiéndola. Pues mira, puede ser que alguien verdaderamente la estaba persiguiendo, también puede ser. O sea, hemos conjugado todo, pero sería la última de las piezas que yo colocaría esta noche sobre la escena radiofónica. En cualquier caso, la tercera y última historia que yo quería deciros, que me he dado cuenta de que jamón, que aquí tenemos muy buena gente en España, muy preparado, como Miguel Navarro y como Juan Ángel Alta, de los cuales con ambos yo me embarco siempre en hacer toda la radio del mundo, chicos. Muchas gracias, Alex. Vamos, yo contigo, desde luego. Así lo pasamos bien. Si está una velada, contigo y con Miquel. Así da gusto. Sin duda. Lo que pasa es que Miquel solamente tiene un problema. Que hoy está aquí, mañana en Oceanía. Miquel, ¿dónde vas a poner la próxima vez? Que ya... Venga, danos un titular aquí en la otra mirada. Cuéntame. Pues no sé. Mira, tengo un asunto pendiente. Ya sabes lo friki que soy. Y tengo ganas de ir a una zona de Francia para visitar a un gran actor que fue Jules Briner, la tumba de Jules Briner. Tengo ganas de acudir por allí, cerca de Poitiers está. Bueno, seguro que se trae una historia digna de contar en un tiempo de radio. En cualquier caso, yo esta noche todos hemos gozado muchísimo al escuchar vuestra aportación y a poner piezas en ese extraño puzzle. Esta noche ha tenido un nombre propio, Elisa Lam, de 21 años, y el Hotel Cecil en Los Ángeles. Juan Ángel Alta, Miquel Navarro, muchísimas gracias por dedicar este tiempo de radio. Sabéis que La Otra Mirada es vuestro galeón, vuestra casa. Un fuerte abrazo. Gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Alejandro. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas?

covered in waves, but soon observed what followed on. It's honesty that brought him to that state. How fortunate the man who'd known. How fortunate the man who'd known. Here you can see respectable folk keeping to God's own law. Una carretera, una carretera, una carretera. Una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. ¿Qué tripa se te ha roto ahora? Vaya plantón que nos has dado a mi socio y a mí. Te hemos estado esperando la tienda hasta las 9:30. Eso se avisa, hombre. Cuánto lo siento, Emilio. Te ruego me disculpes, pero las cosas han venido. ¿Y ahora qué quieres? ¿Tú crees que son horas de venir? Perdona, perdona. Quiero lo mío. Quiero la sortija de Beryl y la carta. Quiero la carta. Y lo quiero ahora, ahora mismo. ¿Pero tú qué te has creído? Estás loco. Los negocios se tratan en la tienda, en horas de trabajo. Conmigo y con mi socio, con Félix. ¿No teníamos una cita esta tarde en la tienda después de cerrar? Sí. O sea, que no vienes a la cita y he dicho que no he podido y que lo siento. Pero la sortija y la carta me las voy a llevar ahora. No sabes lo que dices. La sortija y la carta están en la tienda. Allí es donde tendremos que hablar de si te las llevas y de cómo te las llevas. Pero no aquí, en mi casa y a estas horas. Hablo claro. Hombre, Emilio, tendrás que esperar hasta el lunes. Pásate por la tienda en cuanto Félix levante el cierre. Allí estaré yo también y hablaremos. Y te llevarás lo que tengas que llevarte. Si es que puedes llevarte algo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche aquí a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. A mí no me cabe la menor duda de que hay una auténtica dama de las ondas que cada vez que se deja pasear por la cubierta de este galeón y saca sus libros de la historia, libros de criminología, todos, absolutamente todos, nos quedamos con la boca abierta. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Marisol Doni. Querida Marisol Doni, buenas noches, amiga, y bienvenida una noche más a La Otra Mirada. Buenas noches, deseando embarcar de nuevo con vosotros. Bien allegada y gracias, porque tengo que decirle a toda la audiencia que esta mujer tiene toda la paciencia del mundo con este programa. Lo primero que quiero decirte es muchas gracias, amiga mía. Y esta noche nos colocamos directamente bajo la sombra siniestra de uno de los hombres que han dejado una de las huellas más especiales dentro de la criminología en España. Me estoy refiriendo a José María Jarabo. Marisol, ¿por qué es tan singular y por qué de alguna manera esta concatenación de asesinato ha dejado, como digo, ¿no?, esa huella tan indeleble en la historia de la criminología aquí en España? Sí, yo siempre digo que por regla general de un acto criminal, lo que queda en la memoria de las gentes es el nombre del autor material, raramente el de la víctima. Y esto es una prueba. Aquí hubo 4 víctimas, nadie se acuerda del nombre de ninguna, sin embargo el autor, que fue José María Jarabo, ha llegado a, bueno, hemos conmemorado los 20 años del caso, los 50 años del caso, seguimos acordándonos de Jarabo, le conocen incluso las nuevas generaciones, y en muchos casos se ha convertido hasta en un prototipo de hombre, de estar en la vida, no sé. Cada vez hay más Jarabos en cuanto a chulerías y a carácter psicopático, no a criminales, pero A maneras de ser de una persona, sí. Este sigue siendo recordado muchos años después, porque la personalidad de este hombre nada tenía que ver con los protagonistas de casos similares ocurridos hasta entonces. Aquí en España teníamos unos crímenes, casi todos eran rurales, y unos autores de crímenes que al año, a los dos años, tú ya te habías olvidado del suceso. Y de repente aparece este, que era un hombre universitario, dos cursos de derecho solo, que tampoco nos pasemos, que este era un vago de siete suelas. O sea que era un hombre universitario, pero solo dos cursos de derecho, de familia adinerada, era aficionado a las drogas, que eso entonces no se publicaba. Aunque los hubiera, aquí no se publicaban esas cosas. De repente vemos un hombre elegante, drogadicto, morfinómano, aficionado a la pornografía, a las prostitutas, incluso había sido expulsado de varios países por indeseable. Vamos, que todo eso atrae. Es como las películas estas de serie negra. ¿Quién atrae? El malo y la mala. De una película de serie negra, tú te acuerdas siempre de la que fuma, está todo el tiempo fumando, porque es la mala. lleva de razón. De la modosita, ¿no? ¿Quién se acuerda de la modosita? Absolutamente nadie, sí. Bueno, pues aquí, en esta realidad, que no era ninguna ficción, todo el mundo se quedaba con Jarabo. Y era frío, era cínico, era chulo, fanfarrón. Bueno, era Marisol, en cierta manera un hombre atemporal, un hombre que estaba mucho más avanzado en su tiempo, un hombre de buena posición, como tú estás diciendo, y sobre todo un auténtico dandy, ¿no? Si a Jarabo hay algo que lo tenemos que distinguir de alguna manera, era esa personalidad arrolladora con la que le hacía tarjeta de visita allí donde pasaba, y en un Madrid de la época, y venía un poco ya de rebote de la vida misma, ¿no? Como tú acabas de decir, un hombre que en aquel momento ya hacía sus desvaneos con el mundo de las drogas, cuando no era algo tan cotidiano para el momento, sumergido en el mundo de la prostitución, en el mundo de los ambientes, y siempre con dinero de por medio. Yo pienso que eso fue también uno de las grandes espoletas que llevaban a este hombre a cometer el cuadro de crimen que perpetró. Sí, mira, hubo un artículo que leí yo que me llamó la atención porque decía el cronista: es español pero parece extranjero, pero como orgulloso el hombre de eso. Parece extranjero, porque entonces nos considerábamos todos unos paletos y entonces de repente me viene este ahí como un dandy, como tú dices, y ya pues nos descolocó. Bueno, este José María Jarabo había nacido en Madrid, en la calle Sagasta, pero cuando este niño nació, sus padres vivían con los abuelos, vivían todos juntos. Luego tuvieron una niña también, este matrimonio, y ya se independizaron cuando el padre, que era abogado y de prestigio, compró una finca maravillosa, la finca La Rosaleda, en la zona de Arturo Soria de Madrid, una zona que sigue siendo muy elitista y muy buena, y era un lugar idílico. Era una casa muy buena, un gran terreno, un jardín precioso, maravilloso, y allí vivía el matrimonio con los dos niños y la servidumbre. Y allí pasaron la guerra civil. Parece ser que Jarabo y su hermana por las ventanas veían a veces fusilamientos y ajustes de cuentas y cosas de esas, que luego ya queriendo buscar y rizar el rizo decían: a lo mejor esa niñez tan terrible, terrible en esos años, vivir en Arturo Soria en una casa maravillosa y con un padre que ganaba dinero, vamos. Y no, él llevó la vida que llevó luego porque se lo fue currando él solito. Total, que cuando era un adolescente de 17 años, él se va con su hermana y su madre a Puerto Rico. Y allí es cuando se matricula en Derecho, está dos años. La madre no le quitaba ni un solo capricho, dinero que quisiera, dinero que le daba, y el nene se cansa de los estudios y comienza a regentar un prostíbulo. Muy jovencito, ¿eh? A vuelta de tuerca, o sea, me estás diciendo que este era auténticamente un consentido, un mimado de la casa, sí, que no había pasado un mal rato en su vida, y no tiene otra cosa que hacer que, bueno, pues dejo los estudios y ala, que me voy a montar una casa, sí, de alternas, ¿no? Sí, siendo muy joven como era. Y se casó con una chica, por cierto, bastante guapa, y tuvo un niño, que eso no sé yo si, pero tuvo un niño. Y nada, cada vez que se metía en un trabajo, pues era más o menos pues de poca monta el negocio, o siempre relacionado con rufianes, con gente así, de tal manera que por delitos cometidos en América, pues fue deportado a España. Y de nuevo en Madrid comienza una vida de lujo, porque la madre le siguió mandando dinero, pero a manos llenas. Se dice que entre los años 1949 y 50 gastó 10 millones de pesetas. ¿10 millones de pesetas? Sí. Un sí, auténtico sí. Fortunón para la época, ¿no, Marisol? Totalmente. Y bueno, luego eso, tenía, por ejemplo, 5 trajes de invierno, 5 trajes de verano, trajes hechos a la medida por el mejor sastre de Madrid. Y luego que alternaba, el que hace vida de noche un día y otro y otro y otro y otro y otro, acaba con cualquier fortuna. Eso también es verdad. Y él iba a sitios caros, pero siempre dentro del golferío. O sea, él no iba a sitios así de alto standing, con gente normalita y tal de dinero. No, él siempre relacionado con prostitutas y con todo lo que fuera golferío. Él estaba ahí en primer lugar. Iba siempre a Molino Rojo, a Villarrosa, a Chicote, y siempre estaba rodeado de mujeres. Siempre entraba en los sitios rodeado de mujeres. O sea, era como una parafernalia que él se buscó. Quiero imaginarme, Marisol, que un pájaro de esta forma tenía que ser bastante conocido en ambientes, ¿no? Lógicamente, porque era un hombre que a manos llenas llevaba el dinero, pues lógicamente lo recibirían con, de aquella manera, sabiendo quién era, pero con los brazos abiertos, porque se ve que era un hombre que dejaba la plata, como se suele decir, sí, sobre claro. Sí, sí, de tal manera que él tenía muchos altibajos económicos. Lo mismo, no tardaba llegar un poquito el cheque de mamá y no tenía dinero para alternar y le fiaban, ¿eh? Le fiaban en el Molino Rojo, en Chicote, y le fiaban las prostitutas. ¿Hasta las prostitutas le fiaban dinero? Sí, decía, mira, hoy por ti, mañana por mí. O sea, sí, las prostitutas también. Y en algunos hoteles también, ¿eh? También. Bueno. Y así vivía continuamente de juerga en juerga. Y claro, eso no hay fortuna que lo aguante. No, y duda. en estas, él conoce el Madrid en uno de esos sitios, a una inglesa casada que había venido a Madrid sola de vacaciones. Le había dicho al marido que necesitaba, que estaba muy estresada y necesitaba relajarse, y que España, que tenía, había mucho sol y mucho tal y mucho cual. Y se viene aquí la buena señora y se va directa a Chicote. Vamos, que es que no se fue al rastro, no, se fue a Chicote. Que no perdía el tiempo, claro. No, la señora, bueno, debía tener unas ganas de juerga que para qué. Y allí conoce a Jarabo. Y bueno, era la vida de esa pareja, era de juerga continua y gastaban el dinero a manos llenas, hasta el punto que tuvieron que empeñar un anillo de con un brillante que le había regalado el marido, un anillo valorado en 20.000 pesetas. Entonces llega un momento en que ya no tienen dinero ninguno de los dos, y le dice ella que empeñe el anillo. Va a la tienda de empeño Jusper, que es donde él solía ir siempre, estaba en la calle esa ahí de Baranda, que era propiedad de dos socios, van a ser los protagonistas de esta historia, Emilio Fernández y Félix López, y allí él lleva el anillo, ellos saben que vale 20.000 pesetas y le dan 4.000. Hombre, es normal en una casa de empeños que te den una miseria por las cosas. Le dieron 4.000, pero esas 4.000 no les duró nada. Y entonces ella se fue a Inglaterra de nuevo. Y al poco tiempo le escribe diciendo que el marido echa de menos el anillo y que lo desempeñe. Y él sin un duro, porque no había llegado el cheque de mamá. Bueno. Entonces fue a la casa de empeño y le dicen, primero, que tiene que devolver 6.000 pesetas, no las 4.000 que le habían dado, pero que necesitan una carta de autorización de ella para ver si es verdad que no sea que es que él se quiera quedar con el anillo. Necesitan una carta de ella autorizándole a él a desempeñar el anillo. Y también supongo que, por otro lado, la picaresca, ¿no? En este momento de nuestra conversación, según los datos que yo ya tengo en mi poder, que tú has pasado fuera de micrófono, es el momento de hacer reflexión sobre una doble vertiente. La primera, ¿no? El mundo que rodeaba a las casas de empeño, ¿no? Del momento, sí. ¿No? Que también tenía que ser un agente así como un tanto raro, vamos a dejarlo ahí como poco. Y en segundo lugar, una carta que la que él recibe que bueno, que roza el surrealismo por unas razones que tú nos vas a comentar ahora, ¿no? Sí. Que la verdad que es que son pequeños matices sobre este caso que yo personalmente desconocía y que estoy convencido que esta noche muchos de los oyentes que nos acompañan se van a quedar con la boca abierta como yo me quedé. Cuéntanos, Marisol. Mira, las personas que regentan una casa de empeño, la verdad es que deben tener temple y mano dura, porque claro, muchos pretenden luego desempeñar sin tener el dinero y amenazan y se ponen agresivos, y los dueños suelen ir casi siempre armados, suelen tener solían en esos años de posguerra, solían tener una pistola debajo del mostrador por si acaso. Ten en cuenta que la gente empeñaba mantas en invierno, empeñaban colchas, empeñaban de todo y luego no había manera de poderlo desempeñar y querían a las bravas salir con la prenda de nuevo, ¿no? Entonces era una gente así un poquito raras, pero yo creo que es que el negocio lo pedía así, también. Entonces le piden esa carta. Él solicita a Beryl, que era la inglesa, la carta, y la inglesa le manda la autorización, que ocupaba dos o tres líneas solamente, autorizo a José María Salgado que desempeñe la joya y tal, pero el resto aprovecha la cuartilla y le escribió unas reflexiones erótico-festivas que eso convertía en la carta en una auténtica bomba, pero bomba. Y llega este pringao a la casa de empeño y da la carta, y los otros lo leyeron, imagínate. La carta entera. Cuando leyeron la carta. Entonces, claro. Le dicen, pues mira, en lugar de 6.000 pesetas son 8.000 y te entregamos la carta también. Te devolvemos el anillo y la carta, pero son 8.000. Ya no las 6.000 de unos días antes. ¿Qué pasa? Que al salir jarabo de la tienda... Montó en cólera, supongo, ¿no? No montó en cólera, pero se dio cuenta de que había cometido una torpeza muy grande al entregarles esa carta sin cortar, recortar o tachar lo que la otra le había puesto, y él se imaginaba que iba a ser objeto de chantaje siempre. Claro, la prueba fehaciente de que estaba liado con esta mujer, ¿no? Bueno, y que la mujer menuda como era de ardiente. Total, que ahí es cuando él empieza a pensar en matarles directamente. Y como no tenía pistola, adivina a quién se la compró. La pistola se la compró un sereno. ¿A un sereno? Del Paseo de La Habana, sí. Como no sabía dónde comprar una pistola sin dar mucho el cante, pues fue preguntando a sereno, oiga, ¿y usted va armado? ¿Y usted va armado? Así, ¿no? Y todo, no, yo llevo la porra, Y mira por dónde, en el Paseo de La Habana de Madrid, encuentra un sereno que llevaba pistola. Y le ofreció 600 pesetas, que era un fortunón, y le dio la pistola al otro. Claro, me lo quería imaginar. Marisol, ya te estoy emplazando en otro momento, cuando tú quieras, que nos haga una noche un dibujo, ¿no?, de la figura de ese hombre llamado el sereno, ¿no? De aquella manera, ¿no? Sereno, la una y sereno, como iban cantando, sí, ¿no?, en su paseo. Sereno, va, decía, va. Nos tienes venía que... corriendo con las llaves ahí, tintineando, ti. Qué pena que ya no haya sereno, la verdad. ¿Por qué dices qué pena? No lo entiendo, Marisol. Daba una seguridad. Porque yo me sentiría más segura con un sereno. Bueno, pues tomamos. Esta noche también me interesa ese asunto. Por eso te decía que es romántico, ¿no? E interesante rescatarlo de una manera radiofónica, en colocar de nuevo, construir una noche, darnos un paseo, ¿no?, virtual de la mano de sereno. ¿Cómo tenía que ser la vida de aquel hombre? Supongo que una de esas tantas profesiones como estábamos hablando. Antes hablábamos, ¿te acuerdas?, de nuestro verdugo, y que no siempre era todo oro lo que en principio relucía. Pobrecillo, sí. Si pasaban un frío, y vivían de las propinas, tenían un sueldo miserable, vivían de las propinas, pero es que tampoco la gente era muy espléndida, y más, claro, si era todas las santas noches, necesitabas del sereno, tampoco era cuestión de, vamos, que era una profesión. Menos mal que les daban la ropa, eso sí, el uniforme, y por lo menos estaban abrigaditos. No, por lo menos, una pena. Por lo menos sí se distinguían de iban uniformados, por decirlo de alguna manera. Total, sí, que aquel hombre le vende la pistola por 600 pesetas. Por 600 pesetas. Entonces, y ya tenemos el plan hecho para que empiece el caos, ¿no?, a partir de ese, claro, momento. Claro. Y entonces ya llegamos a un día de julio de 1958 que decide ir a la casa de uno de los socios, de Emilio Fernández, que había sido emigrante en México y que al volver a España pues entró a formar parte como copropietario de la casa de empeño. Este hombre estaba recién casado y estaba esperando su primer hijo y vivía maravillosamente bien en el barrio de Salamanca, bueno, entre Salamanca y Retiro. De hecho, esta, el número de esta casa, el número de la calle, estaba muy cerca de Retiro y en esos días se celebraban las fiestas de la zona. Entonces, era un día muy caluroso de julio de 1958 y llega Jarabo a casa de Emilio Fernández. Abre la puerta a la criada, pregunta por el señor, dice, todavía no ha llegado, siéntese usted aquí en el salón. Le deja ahí sentado y ella se va a la cocina que estaba pelando judías verdes. Con un cuchillo mexicano que se había traído el otro de México, especial para cortar verduras. Bueno, y este, en lugar de sentarse en el sillón, se va detrás de ella, pero además es que iba como... Pero él se había propuesto matar y sin mediar palabra y sin nada, la arrebata el cuchillo y se lo clava en el pecho. Pero hasta la empuñadura, fue tremendo. Y la arrastra a la habitación de ella, que estaba al lado de la cocina, y allí la deja muerta. Y en eso, abre la puerta el dueño de la casa, entra sin ver a Jarabo ni nada, y se va derechito al baño. Y llega Jarabo por detrás y le pega un tiro en la nuca y le deja muerto, ahí, de espaldas en el baño, entre el bidé y la taza. Allí le dejó muerto. Que yo siempre me he preguntado, ¿y este por qué no le dijo, a ver, dónde está la carta, dónde está el anillo o algo? Y no, que le mata. Fue directamente a por él, aquí te pillo, aquí sí. Te mato, ¿no? ¿No te sorprende en cierta manera, Marisol, en toda esta secuencia que tú me estás contando, un hombre que por muy raro, por muy, a ver, muy mujeriego que hubiera podido ser y demás, pero que se supiera anteriormente no estaba vinculado con delitos de sangre? Quizá que lógicamente en pelea y demás, pues sí, seguramente sí, pero en delitos de sangre, de homicidio y demás, pues no. Hay una extrema frialdad, ¿no?, lo que estamos viendo en esta secuencia, ¿no? De hecho, yo creo que cuando mató tenía 32 años y cuando lo ejecutaron 35 o 34, el caso es que en esos 30 y tantos años él no había matado a nadie. Bueno, pues ya con el cadáver de Emilio ahí en el baño, le registra los bolsillos, coge todas las llaves, era un manojo de llaves que era de la casa y de la tienda de empeño, le quita una sortija con un diamante que estaba valorado en 15.000 pesetas y un fajo de billetes impresionante. Todo eso lo llevaba en el bolsillo el hombre este. Y en eso se oye el llavín de la cerradura y tal, entra la mujer, que estaba embarazada de una falta solo. Entra la mujer y le ve a este. Y dice, él, soy inspector de Hacienda y su marido se ha ido con un compañero mío a la tienda de empeño para recoger unos papeles porque en su declaración hay algo que no concuerda. Qué sangre fría. Y se lo cree en ese momento. Pero es que en ese momento suena el timbre, que es que esto es de película, de verdad, de estar de serie negra. Suena el timbre, el portero pidiendo la basura. Ella se mete en la cocina, claro, no ve a la criada porque la criada está en el dormitorio suyo, coge las bolsas de basura y se las da. Que ahí el portero salvó la vida. Se las da y cierra la puerta. Se gira y le ve las manchas de sangre. Antes no se las había visto, pero le ve las manchas de sangre en el traje. Que si las ve un segundo antes, mata al portero este también. Me estaba haciendo una descripción que ni el mismo Hitchcock hubiera podido imaginar en una secuencia tan sumamente calzada y milimetrada, ¿no? Porque prácticamente estamos respirándola con la tensión con la que se produce la escena. Prácticamente puedo escuchar ese reloj de pared con el clic-clic en su paso, haciendo transcurso de todo lo que estamos viviendo, y ella justo en el momento que cierra la puerta se da la vuelta, ¡plaf! Ya no ve un extraño, ve directamente que algo que ya no cuadra, ve a un asesino. Claro. ¿Qué ocurre en ese instante? Pues entonces ella sale corriendo a su dormitorio, y él por la espalda, pero es que igual que al marido, le pega un tiro en la nuca a ella y la mata, la deja al pie de la cama suya, la deja muerta. La registra y la roba una pulsera con una moneda. En esa época las mujeres tenían casi todas, las pudientes, claro, o bueno, no, las de clase media, vamos a dejarlo en clase media, tenían todas una pulsera de oro con un colgante que podía ser un dije, unas tenían un Buda, otras un elefantito, uh-huh. La mayoría un signo zodiacal, pero esta no. Esta, como su marido había venido de México, tenía una pulsera con una moneda de oro de que eran 50 pesos mexicanos de oro. Eso. Claro. Sí, sí. Y se la robó, pero fríamente, vamos. Y ya se sienta a descansar, porque claro, esto ya era casi medianoche, ya estaba el mismo agotado, y en eso comienzan los fuegos artificiales de las fiestas del barrio. Y abre el balcón, se sienta en el sillón a ver los fuegos. Tranquilamente, o sea, decir, tenemos que ver a este hombre con su traje manchado en sangre, tres cadáveres flotando en un mar de sangre en el interior de la vivienda, él todavía prácticamente empuñando la pistola, sentado en una butaca con el balcón abierto mientras que contempla el cielo madrileño y están los fuegos artificiales. De verdad que sigue siendo lo más surrealista posible, porque esto forma parte más de la literatura que de una estampa en sí misma, pero es que fue así como ocurrió. Oye, Marisol, ¿y no hubo nadie que escuchara No por los fuegos, porque primero había habido música en los... Era el barrio este del Retiro, claro. Había muchísima zona verde, rodeador de zona verde, y había música en directo, había como de esos de los templetes, con música de banda y eso. Uh-huh. Interrumpieron la música para los fuegos artificiales. Entonces todo el mundo estaba en la calle, eso para empezar. No había ningún vecino en su casa. Estaba en la calle disfrutando de esa fiesta. Entre la música y los fuegos, ¿quién va a oír? Nada, nada. Entonces él, una vez que terminaron los fuegos, se cambió la camisa por una del hombre este, del Emilio, abrió su armario, cogió una camisa y ya se quedó dormido en el sillón. Al día siguiente abandonó la casa cuidando de no dejar huellas, abría con los codos, llamó al ascensor con el nudillo, todo para no dejar huellas. Se fue a la calle y se fue, que a mí me llama mucho la atención esto, al cine Carretas de Madrid, que era el cine con peor fama de la capital, porque ahí iba muchísimo homosexual que, como hubiera alguien con interés de ver la película, no se la dejaba ver. Ya, digamos un sitio raro, vamos a dejarlo así, ¿no? Sí, o sea, es que encima eligió ese sitio, se estuvo ahí viendo la película y tal, y después se fue y llamó por teléfono al otro socio, pero coge el teléfono la amante. En ese momento él no estaba, coge el teléfono la amante y él dice: me llamo José María Jarabo y es que quería ver a su marido, creyendo que era la mujer. O sea, se identifica. Ahí comete un hombre, una torpeza supina, ¿no? O sea, pero sí, porque además él era, como era tan fanfarrón, él cada vez que en lugar de en un hotel estaba en una pensión, pues había hecho unas tarjetas de visita que ponía Jaime Martín, médico psiquiatra. Se lo daba a la señora de la pensión para impresionarla y tal, y qué sé yo. A casi nadie daba su nombre verdadero. Y de repente a esta va y le dice que quién es. O sea, le dice quién es. Total, que la otra dice que no sabe dónde está el hombre este y tal. Y este, como ya tiene las llaves del local de casa de empeño, pues se va. La tienda de empeño tenía entrada por el portal también. Se podía entrar, la clientela entraba por la puerta calle y ellos abrían y cerraban por el portal. Entonces él entró en el portal y abrió. Y entró. Y empezó por ahí a mirar, que había una alcayata pegada en la pared con una llave chiquitita, que era la llave de la caja fuerte, y él no se dio cuenta de eso. Y empezó a mirar y en eso llega el socio, el que le faltaba. Y lo mismo que en el caso anterior. No le dijo dónde guardas el anillo, dónde guardas la carta, no, le mató. Directamente. Dos tiros en la nuca. Y ya... Una vez en el suelo, el otro muerto, le registra los bolsillos para ver si encuentra la llave de la caja fuerte, que estaba, como te he dicho, en la pared. Y nada, robó unas cuantas cosas de la tienda y se cambió de traje. La obsesión de Jarabo por siempre ir impoluto, ¿no? Fíjate cómo va matando a gente, en cada momento se vuelve a ensuciar, su ropa empapada, y él siempre con la obsesión de ir eso, siendo jarabo, ¿no? Siendo ese sí. dandy por las calles madrileñas, ¿no? No, y además se cambia su traje, que era color beige. Era color beige, maravilloso traje. Y claro, él no iba a perder ese traje. Dice, lo llevo al tinte a que me quiten las manchas, que es otro, y lo tira. Porque él tenía un montonazo de trajes, en una época en que la gente tenía uno y lo heredaban padres a hijos, abuelos, todo el mundo el mismo traje, le daban la vuelta cada año, le daban la vuelta. Y mil remiendos, lógicamente. Sí, había, claro. La mayoría de los jóvenes de esa época, el traje que llevaban era del abuelo que lo habían dado la vuelta. Claro. Y este tenía, pues ya te digo, unos 4 o 5 de invierno y 4 o 5 de verano. Y sin embargo, se va a la lavandería, que además era una lavandería, era un concepto de lavandería diferente hasta entonces, que era de esto de que tenía lavadoras que tú entrabas y con una moneda lavabas tu colada, que hasta entonces en Madrid yo creo que había dos solamente, esta de la calle Orense y otra de la calle Sagasta. Hasta entonces era como el tinte moderno, ¿no? Sí. Eso, aquí no, eso que hemos visto siempre algo parecido, ¿no? Sí. Las películas norteamericanas, ese concepto, sí, de la lavandería, pues, con la moneda, pues, ¿no? Era modernísima, era de unos hermanos que se habían instalado allí, y este siempre llevaba allí sus trajes. Que otro error, vete a una donde no te conozcan y di que esas manchas son de una hemorragia nasal, o yo qué sé, pues no. Lo lleva donde siempre y les dice, mirad qué traje os traigo lleno de sangre. Bueno. He tenido una pelea en el Molino Rojo y no veas cómo quedó el otro. Bueno, pues claro, con todo, es que si se hubiera callado un poquito, nada, deja el traje y dice, pues lo recogemos mañana. Lo recoge mañana que se lo hacemos en tiempo récord. Pero ¿qué pasa? Que se descubren los crímenes. Porque además, como hacía tantísimo calor, eso empezó a oler claro. En la escalera y tal, se descubren. Sale en prensa y los de la lavandería atan cabos y llaman a la policía. No sabemos si tendrá relación, pero aquí ha venido un cliente y pasa esto. Y entonces dicen, ¿y cuándo viene a recoger el traje? El martes. Pues el martes la policía estaba allí. Que él llegó con dos prostitutas en un taxi y las dejó en el taxi y entró. Pero las prostitutas les había dicho que se llamaba, por ejemplo, Jorge no sé cuántos. Entonces llega la policía así sigilosamente, se acercan al taxi, oiga, ¿cómo se llama ese señor que acaba de entrar? Y le dicen, Jorge no sé cuántos. Pero aún así, porque era lo que les había dicho a ellas, ¿no? Claro. Pero aún así entraron y le cogieron allí mismo. Le cogieron y no opuso resistencia, la verdad. Un personaje... Negó los crímenes, pero él no opuso resistencia. Negó los crímenes en una primera instancia, me estás diciendo, Marisol. Sí, pero nada. Y además le llevaron a la comisaría y los de la Brigada de Investigación Criminal tuvieron una mano con él, que para qué. Porque al principio decía yo que voy a tener que ver con eso y tal. Pero empezaron, en lugar de empezar, como se dice que hacían entonces, que era a bofetón limpio, pues no. ¿Quieres una cervecita? O sea, lo hicieron genial. Y se ganaron su confianza, claro. Y al final cantó, vamos. Claro. Pero, yo creo que lo delata el ego, ¿no? Realmente, más que... yo creo que llega un momento en el cual se llega a sentir importante, ¿no? Decir, oye, pues mira, pues sí, ¿qué he sido yo, no? Porque tuvo que ser para el momento, quiero imaginarlo, ¿no, Marisol? 4 personas asesinadas en ese acto en Madrid, tuvo que haber sido, bueno, pues la noticia de todas las noticias. Toda Madrid boca abajo, ¿no? Claro. No, y además... Es que también este crimen se diferencia de todos los que había habido. Era un crimen en el barrio de Retiro, de los mejores barrios de Madrid, con gente de dinero. Las víctimas eran gente de dinero. Fíjate lo que nos impresionó el crimen de los Urquijo. Lleva razón. ¿Por qué? Porque era gente multimillonaria. Eso también impresiona mucho más que uno de Vallecas, un crimen cometido en Vallecas. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora... De esa explosión mediática que pueda surgir, ¿no? Interesa más uno de alto standing que otro. Y bueno, total, que este ya pues entra en la cárcel. Y como era tan mentiroso, tan fanfarrón y tan de todo, pues entra en la cárcel diciendo, oiga, que yo soy morfinómano y que a mí me tienen que tener una dosis de morfina aquí a diario, porque si no me da el síndrome de abstinencia. Y todo, sí, bonito, sí, lo que tú quieras. Y el primer día que empieza a simular el síndrome de abstinencia, pues le pone el médico un placebo, que era una inyección de agua destilada. y el otro, bueno, nuevo, quedó nuevo. Pobre infeliz, la verdad. Cada vez que hacía el parité, pumba, el placebo. Porque además los médicos enseguida se dieron cuenta de que era mentira, que era morfinómano, porque el morfinómano tiene las pupilas que se llaman de punta de alfiler, que tiene unos ojos como de gato. Y este hombre no tenía los ojos así, y aparte que se le notaba que no. Y así estuvo afilando con los médicos, con la que si soy morfinómano, que si no sé qué. Él realmente sí se drogaba. En esos años conseguía cocaína, conseguía de todo, pero de manera puntual. Cuando estaba en una juerga así muy de estas que se prolongaban durante horas y horas y tal. Pero vamos, morfinómano no era. Era de todo menos morfinómano. Y mucho menos para ser un condicionante eximinatorio, ¿no? Hacia los crímenes que había cometido. Supongo que se tuvo que barajar desde una perspectiva psicológica, bueno, pues un auténtico debacle, ¿no? A favor, en contra, que si él era una víctima, que lo había vivido, como tú antes apuntabas, ¿no? Siendo niño, qué tal, qué igual. Y también tampoco le sirvió su posición, ¿no? Porque él era de buena familia en aquel momento, sí. Y tampoco le sirve, ¿no? Porque claro, no le sirvió de nada. Claro. No, él era pariente del presidente del Tribunal Supremo, nada menos. No le sirvió de nada. Además es que yo me imagino al pariente, digo, vamos, esta escoria en mi familia, o sea que no. Claro. Y claro, se le condenaba a cuatro condenas a muerte, porque eran cuatro muertos. La criada, los dos socios del ESE y la mujer de uno de ellos, eran cuatro. Cuatro condenas a muerte. Había que librarle como fuera, todo el mundo pensando a ver qué hacemos para librar a este. Su abogado, el pobre, ya no sabía qué hacer, y empezó a decir, bueno, es que este hombre contrajo sífilis en 1941 y todavía se le han hecho pruebas, la analítica de Wasserman, que era para ver si daba positivo o negativo en la sífilis, pues todavía da positivo y su cerebro se ve afectado y casi podríamos hacerle una punción lumbar para ver si todavía... Y ya le dijeron que la punción lumbar no vaya a ser que se nos muera, le dijeron. No vaya a ser que se nos muera lo querían, y no le podamos matar. Lo querían vivo y coleando por lo mismo, ¿no? Ellos necesitaban a un reo, a un condenado. Sí. Este es el momento donde me gustaría pedirle a la audiencia que subiera mucho el volumen de la radio, ¿no? Marisol Doni me comentaba extraoficialmente fuera, ¿no? De micrófono, que ya había conocido a una de las personas que estuvo en el enjuiciamiento, en la muerte de Jarabo. Oye, Marisol, ¿cómo conoces tú a este señor y cómo recuerda aquel episodio, ¿no? Bueno, este señor es amigo nuestro de toda la vida, es funcionario de prisiones. Ya es muy mayor, pero cuando sucedió esto era un joven funcionario de prisiones con casi la oposición recién aprobada y como él decía, tuve esa triste suerte, ya tuvo que estar allí por obligación. Y quería comentar, antes de el comentario que me hizo mi amigo, que durante el juicio se empleó en España por primera vez el término psicopatía y psicópata. Hasta entonces nadie había hablado de psicopatías y el lector español nunca había leído en el periódico esa palabra, psicópata. Entonces este término nace precisamente con Jarabo, ¿no? Sí, aquí en España. Bien. Entonces se decía, y claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el doctor Lacazzi, que era el médico de la prisión, él sí dio en el clavo, para mi gusto. Dijo, es un psicópata inestable. Otro médico dijo, es un psicópata desarmado. Otro decía, es un psicópata organizado. Ya me contarás, Tommy, qué organización tenía este hombre, si fue metiendo la pata por todas partes. Desde luego. Yo no le veo organizado para nada. Y luego ya los peritos que llegaban y estaban locos por salvarle de lo que es el garrote, salvarle como fuera, pues llegaron a la conclusión, los pobres peritos, de que era un psicópata inestable, pero en grado mínimo. Que no era un toxicómano, que no era un alcohólico, que era un hombre capaz de una vida natural y que incluso hubiera trabajado, fíjate qué matiz, incluso hubiera trabajado si se lo hubiera propuesto. Que dijo un periodista, vamos, que el único vicio que tiene este hombre es fumar. Te entiendo. Pero no sirvió de nada y entonces se le condenó, y es ya lo que me contó mi amigo, ya una vez que ya está en capilla el reo, está en capilla, ¿cómo vivió esa capilla que me contó este hombre? Pues la vivió pidiendo comida al restaurante Jockey de Madrid, que era el más caro que había. La pidió pidiendo a su familia whisky del más caro que se lo manda, que se lo enviaban. Se había mandado a hacer un traje maravilloso y buenísimo a su sastre de siempre, que conservaba las medidas, se lo hizo a la medida, con una corbata de seda natural preciosa, haciendo juego con el traje. Parece ser que tenía dos dientes de oro de quita y pon, era una prótesis, que eran dos dientes de oro. Bueno, pues se los puso para la ejecución, ¿eh? Bueno. Bueno, los dos dientes de oro para las ocasiones especiales, se los puso. Ahí es donde se puede decir perfectamente aquello de genio y figura, ¿no? Sí. Hasta el último tiento de la vida ya tenía que... Él tenía que firmar su último episodio, sí, siendo quien era, ¿no? Jarabo. Y punto, sí, se han sacado. Y luego hay un detalle que a mí me llamó la atención. Yo no sé si esto fue de sus tiempos del Colegio del Pilar, que cuando era pequeño estudiaba en el Colegio del Pilar y tal. El caso es que él tenía... que esto sí que es surrealista a tope. Él tenía un padre espiritual con el que a veces se confesaba, que se llamaba Padre Placer. No, dime que te estás quedando conmigo ahora mismo. Que no. El padre, Placer. Padre y él Placer. De vez en cuando ni he hecho la medida. Confesaba con el Padre Placer, que debía estar alucinado el Padre Placer con este. Ni he hecho bueno, la pues medida. Bueno, pues fue, él estaba en la ejecución, el Padre Placer. O sea, le estuvo atendiendo, aparte del capellán de la cárcel estaba este hombre. Y bueno, es este amigo nuestro, él estaba viendo todo eso, ¿no? Cómo se comportaba y tal, parece ser que se comportó bien siempre. Justo cuando ya le dicen que tiene que ir hacia el garrote, en el patio de la prisión, había testigos todos, porque eran las fuerzas vivas de la ciudad, más algún que otro ministro, algún que otro funcionario, muchos médicos, muchísimos médicos, y el jefe de la audiencia, bueno, un montonazo de gente. Y él sale de la celda que le sirvió de capilla, maravillosamente vestido, trajeado y tranquilo. O por lo menos daba la sensación de tranquilo. Pero cuando le vio el verdugo que había llegado la víspera y le había visto sin que él se diera cuenta para ver cómo estaba el cuello, de ancho, de no ancho, él había tomado más o menos medidas con el garrote para ese cuello que vio la víspera. Pero de repente el verdugo le ve que el cuello se había dilatado porque había estado toda la noche bebiendo whisky. Claro, del propio atracón, ¿no?, que se había metido. Sí. Claro, claro. Y ese cuello, ya el verdugo empezó a decir, Dios mío, que este cuello ya no es el que vi yo ayer y tal. Y cuando le vio tan trajeado y con su corbatita, el verdugo dijo, se tiene que quitar la corbata, si no yo con el nudo de la corbata no puedo hacer nada. Y se lo dijeron a Jarabo y dijo Jarabo que no. Esto me lo contó el amigo funcionario. Tremendo, tremendo. Que no porque esa corbata pegaba perfectamente con el traje. No dio su brazo a torcer, dice. A mí me tienen que ejecutar final, con mi corbata, ¿no? Sí, no, pero al final se la tuvieron que quitar, claro, se la tuvieron que quitar. Y entonces también, cuando él vio que había tantísima gente para ver la ejecución, dijo que no quería que le vendaran los ojos, que quería morir viendo los ojos, ya que no podía ver los ojos del verdugo porque el verdugo quedaba a su espalda, ver los ojos de los que asistían a su ejecución, y que no quería vendarlos. Y también eso estaba en el reglamento, y le vendaron los ojos. Entonces llega el verdugo Antonio y da las dos vueltas de manivela de rigor, y claro, llega un momento en que no se puede apretar más. O sea, se da las dos vueltas de manivela, pero la capacidad de apretar es limitada. Entonces él dio las dos vueltas de manivela. Él, el verdugo, que luego se defendió diciendo esto, él notó que perdía el conocimiento. Lo que pasa es que tardó, a partir de que él dio las dos vueltas de manivela, tardó en morir 15 minutos más. ¿15 pero porque minutos? Tenía pulso. Sí, 15 más los dos o tres que habían transcurrido dando la vuelta a la manivela. Wow. Pero al final, en total, fueron 20 minutos que vieron los asistentes hasta que ya se quedó sin pulso. Entonces, todos estaban horrorizados, horrorizados. De hecho, la ONIA de Jarabo obligó a formar una comisión médica para estudiar al fondo el mecanismo del aparato, porque decían que había que encontrar una fórmula de una muerte menos violenta y cruel. O sea, eso fue tremendo. Me comentas, Marisol, que incluso al paso de los años, esta amistad tuya no se había podido acostumbrar de lo que él había vivido en aquella habitación, viendo y lo que tuvo que ver y escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no quiero entrar, porque lógicamente eso es regocijarse en lo macabro, que no es lo que nos trae aquí. Pero han pasado 50 y tantos años, han pasado desde ese día, y él lo recuerda con horror. Porque además es que, mira, el garrote actúa en la garganta, bajo el maxilar, entre la quinta y la séptima vértebra. Entonces, se muere por asfixia, pero una asfixia acompañada de movimientos compulsivos. Entonces, claro, los que estaban viéndolo, estaban mirando esos movimientos compulsivos, que luego dicen, no, es que esas sacudidas del cuerpo son reflejos ya inconsciente debido a la brusca lesión del sistema nervioso, ¿no?, que ha sufrido. Y son como que, aunque esté muerto, se sigue moviendo. Sí, pero el que lo está mirando eso, está viendo un cuerpo que se supone que ya ha muerto y de repente mueve una pierna. Por más que sea en reflejo, por más que sea, pero tú estás viendo una persona que la acaban de asfixiar, que la acaban de romper las vértebras. Bueno, los asistentes, que además fueron más que nunca, ¿eh? En otras ejecuciones está el capellán, está el director de la cárcel, está a lo mejor el gobernador de la ciudad, no sé qué, pero es que aquí había lo que no está escrito, de gente. Y para todos fue horroroso. Lo único bueno de eso fue que, claro, ya dijeron, aquí no se puede ejecutar a nadie más de esta manera. Y todavía quedaba el Salvador Puig Antich. Que fue el siguiente, sí, ¿no? Sería uno de los últimos, lógicamente. No, muchos años después, Jarabo fue ejecutado en el 59, y ese garrote, que fue objeto luego de estudio para modificar algunas piezas y algunas cosas, luego se volvió a utilizar el 2 de marzo de 1974 por el mismo verdugo de Jarabo en Salvador Puig Antich, y ese sí que fue el último ejecutado en garrote. Bueno, pues la verdad. Mira, Marisol, yo siempre que te presento en este tiempo de radio, siempre digo que, aunque parezca un típico tópico volver a sacar esta noche el libro de la criminología y hablar de Jarabo, va a parecer algo más. Pero cuando lo escuchamos de tu persona y de la manera con la que tú nos dibujas la historia y nos hace entender y nos coloca el personaje en su grandeza, en su pobreza espiritual, en su tragedia, incluso en lo cómico, de verdad que nos deja a todos con la boca abierta. Tú, y mira, hay un detalle que parece tonto, pero no lo es, y es que debido a eso que comentabas tú antes, de que era parecía una familia enchufada, porque el pariente era el presidente del Tribunal Supremo, todo el mundo creyó que no habían ejecutado a Jarabo, que eso fue en petit comité, un grupo de amiguetes asistieron a la ejecución de otro pringaillo que nadie iba a preguntar por él. Ah, se llegó a pensar que habían cambiado al cadáver, incluso. Sí. Y por eso mismo el cuerpo de Jarabo estuvo expuesto 48 horas en el depósito del cementerio de la Almudena, que es donde está enterrado, para que se pudiera comprobar su muerte. Y no te lo vas a creer, fueron colas y colas de gente pasando delante del féretro abierto para comprobar que efectivamente era Jarabo. Esa es la misma crónica, ¿no?, con la que tú nos hacías cuando tratamos ese difícil programa de los verdugos, ¿no? Nos los colocaban en antena y veíamos todos como en aquel Madrid de la época, bueno, pues asistían 10.000 personas a una ejecución y, como tú decías, ¿no?, lo incomprensible, ¿no?, con la merienda y los niños sobre los hombros, ¿no? Como sí, era una romería. Era una romería, la verdad. En ese sentido, también hay que hacer una lectura antropológica antropológica, social, psicológica a nuestro tejido de la sociedad, lo raros que somos y como acudimos muchas veces, vamos a meternos todos quizá frente a ese espectáculo esperpéntico, porque de otra manera no se puede decir, ¿no? Y a la muerte de una persona, pues hoy no nos cabe en la cabeza, pero tú fíjate, ¿no? Tu propia amistad de 50 años más tarde no ha podido olvidar el peso emocional de la muerte de José María Jarabo. Marisol Donis, como siempre, solamente me queda decirte, aplaudirte, me pongo de pie y me echo a aplaudir, porque de verdad no has contado un retazo de nuestra propia historia. Este audio se convierte a partir de ahora y ya en un auténtico lujo, un punto de referencia para entender de manera correcta y de manera humana y de la mano de una gran profesional como tú la historia de uno de esos grandes criminales de la historia de la criminología en España. Marisol, recibe esta noche un fuerte abrazo, amiga mía. Muchas gracias, igualmente para vosotros.